Hola amigos, este es el episodio número 8. 8 de Ovejas Mecánicas. Y como siempre, queremos partir dándole las gracias por el apoyo, por el gran entusiasmo que mostraron en la semana pasada, antepasada, cuando soltamos el domingo el episodio de el spoiler. El jueves lo soltamos en audio y el domingo lo soltamos en video. Ojalá no le haya hecho daño a nadie. Que no la haya visto. Nombre... Yo puse grandes letras. ¡Spoilers! Así como, sí, por, casi, favor, sí. Así, por favor, si le hicimos daño, no nos odien, nos manden Antrax por correo. Además que a esta altura. Sí, o sea, a esa altura ya llevábamos casi un mes, entonces ya no podí. Ya le ganó sin filtro. Claro, ya perdió contra la última película chilena de Nicolás. Gran valor, Nicolás. Que probablemente esté viendo esto. ¿Nicolás López? Debemos tener como un filtro. Tú dices Nicolás López y el buen lo tiene en su radar. Postea, jaja, que son divertidos. De hecho, pasó una anécdota cuando mandó su primer tweet que él estaba ganando Star Wars. Y voló algo, le tuiteó de vuelta y el buen la repitió y la favoritió. Nada dura. El buen está muy pendiente de sí mismo. Muy bien. Me caes bien, Nicolás López. Hashtag Nicolás López. Sí, y lo, de hecho, lo voy a poner como tag en YouTube, sí, y pues, el buen lo va a ver y el buen lo va a compartir. Y despegamos, weón. Y despegamos. Nicolás nos López. Catapulta la fama. Claro, y claro, ahora de verdad, no como Leo Salinas, no la promesa del Leo Salinas de siempre. Y queremos agradecerle los saludos, distintos mensajes que nos ha mandado, la aceptación que ha tenido el podcast, el Spoilercast, que fue un primer experimento que hicimos, que resultó bien. Gracias a María José por su bonito dibujo que nos hizo, el gran arte. Muchas gracias, María José, que a la gente le gustó mucho, porque yo generalmente cuando cambio la portada de Facebook o pongo alguna ilustración, oculto las fotos del timeline. Esta no la oculté. Ah, ok. Y tuvo muchos likes y comentarios. Gracias, María José. Sí, muchas gracias. Por plasmar nuestras personalidades. Sí, eso, de manera muy acertada. Y belleza física. Sí, me gustó mi cabeza con una caja como de palomita. Como, nos plasmó bien. Sobre los agradecimientos, para partamos por lo malo al tiro. Yo con la fe de ratas. Me equivoqué, weón. Bueno, tu fer de ratas. me equivoqué porque. Me contradijiste y perdí. Contradije a Elías en un tema que no debería haberlo hecho contra en Star Wars. Y Simon Pegg. Dos temas de los que sé. Fue bizarro esa mezcla. Si fuera un diagrama de Venn de la teoría conjunto. Está Star Wars, está Simon Pegg y al medio está Elías. para los que no sepan lo que es un diagrama de Venn y teoría conjunta. Vayan al colegio y no estén escuchando esto. ¡Niños! El hijo de Bolola, el viejo Pascuero no existe. El hijo de Bolola escucha este programa y lo ve en YouTube y le gusta el juego. Sí, le gusta el juego. Las películas y le gusta la cara de frustración de Elías. Y las adivina antes que nosotros. Pero mi cara anterior no fue de frustración. Mi cara anterior fue un orgasmo de victoria. Sí, la del episodio 7. En la última, muy bien, estuvimos muy contentos. Pero claro, lo que pasa es que el primer juego los predispuso al éxito, entonces se sintieron muy cómodos. Yo creo que se pusieron así. Sí, luego vino una vorágine. Sam Neill, favor, tráeme lo que quieras. Sí, luego vino una montaña rusa de fracasos. Ahí sintieron lo que sintió Sony cuando cantó victoria con su PlayStation 2 y lanzó su PlayStation 3 de $600 y fue todo un fracaso. Exacto. Vas a tener que buscar un segundo trabajo para poder comprarla, dijo en algún momento el señor. Qué rico esa weá. En fin, Fede Rata. Yo dije que el personaje que interpretaba Simon Pegg en Star Wars, el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, servilleta, no era el que dijo Elías, que se llama Unkar Plutt, que es el vendedor, el que cambia las fichas por, claro, porciones, por recolección, por porciones de pastelillos que se transforman en pastelillos con agua. No sé por qué estoy sacando la servilleta, pero gracias. No sé, gracias. En fin, yo había dicho que era un personaje que estaba en la neocantina, en el hogar. Que era, ¿se llama neocantina? No, yo le puse neocantina. Pero ¿cómo se llama esta niña de la señora de más los algo? Ella de los ojitos que me caen muy bien. Yoda femenina. La nueva Yoda. Claro, Yoda con lentes. Que salía a la mesa de unos como con los que se iba a ir fin. Yo dije que era el más gordito de los dos que había. Es que era como un viejo. Porque había el otro que estaba con él, después lo estaba ayudando a caminar. Así que las manos se van como yendo. Sí. Tenía toda la razón. Bueno, entonces, no era ese. Pero creo que ese gordo también es alguien conocido, es alguien como conocido. Todos los hueones que están en la... Sí, todos los hueones que están en IMDb son como, no sé, humoristas, sí, son puras, demasiado cameo. JJ, el neo, con su amigo. Cantina. Sí, JJ y amigo. Sí. JJ Abrams tiene mucha gente. Y saldrá, ¿cómo se llama el hueón que era Sylar? Que después es Spock en las Star Trek. Zachary Quinto. ¿Saldrá él? No está en IMDb, pero... No está ni IMDb, no existe. Si no está ni IMDb, no existe. ¿Habrá alguno de los entre medio? Río Queen. Michael Giacchino, no sé cómo pronunciarlo, que uno de los guionistas de los es un Stormtrooper. Ah, y uno de los. Ay, chuta, no sé si guionista, productor o las dos cosas, pero es de la gente de los, es un Stormtrooper. ¿Se dan cuenta? Yo le estaba discutiendo a él. Bueno. En fin. No con Simon Pegg. Claro, eso fue nuestro federal. ¿Igual era el otro que habíamos mencionado? No, creo que eso no. ¿Lo dije de antes? ¿No? No. ¿Qué cosa? Algo había otra fe de ratas. Cuando estábamos. Antes de sentarnos a conversar, una fe de ratas. ¿Quién dije que tenía que decirla tú? Pero no fe de ratas. Que yo tenía que decirla. Christian Slater. ¡Ah! Fe de ratas. Bueno, parte del tema que vamos a tocar hoy día de las noticias es que. Vamos a hacer una pequeña cápsula de lo que viene. Globos de Oro. Y en el... Que para ustedes es un tema quizás de una semana. O dos. O una semana, no, una atrás, semana atrás. Pero para nosotros es un tema... Que pasó ayer. El mejor actor de reparto de una miniserie, bla, bla, bla, bla, haciendo el nombre de Globos de Oro, fue el señor Christian Slater por la serie Mr. Robot, de la que hablamos ya en el primer episodio. Y creo que en algún momento yo pude haber ninguneado su carrera. Elías niegas un ninguneo, pero fue evidente. Creo. ¿Quién lo conoce a ese señor? Todos dicen que es de culto y nadie lo conoce. El maestro del cameo. Ese tipo que hizo un cameo en Austin Powers. No, y ni siquiera el maestro del cameo. Hizo un cameo que vale la dos, pena. En Star Trek. En Star Trek. Ay, en Star Trek. Una de las películas, la 5, la 4, no sé. Y en Austin Powers. Claro. Eso creo que pude haber ninguneado su carrera, pero no, gran valor que tiene Slater. Y ahora. Que alguien, por favor, se tome el trabajo de buscar el primer, si no sé si el primero o el segundo, en el primero cuando hablamos de Mr. Robot, y buscar el clip donde Elías ningunea a Christian Slater y que me lo mande. Que no va a estar en video, acuérdate que el piloto no tiene... Ah, no tiene video. Audio, bueno, pero el momento es del... momentum. Bueno, pero cuando hablemos los Globos de Oro, ahí me reconcilio con Christian Slater. Me parece muy bien. ¿Qué más? No, eso, datos útiles esta semana, no encontré nada, bueno, así que tiene que haber, así que les repito, el juego no, de la semana. ¿No se le ocurre improvisar un dato útil? No, así, algo como no, que no sé. Vean. No sé, hay muchas rebajas en Steam, como siempre. No caigan. Pero ya se terminaron las ofertas de... Sí, pero hoy día hay un juego que está muy bueno, que está, hoy día ya da lo mismo, porque ya venció esa oferta para ustedes, así que... Claro, hace una semana. Estaba 1500 pesos. Muy barato. ¿Qué juego era? ¿Qué juego era para que lo sepan lo que se perdieron? No, bueno, lo voy a poner ahí en la descripción. Pero era muy bueno. Es de terror, es que me gustan los juegos de terror, pero de aventura de point and click. Ya, bueno. ¿Sí? Porque. Yo me asusto mucho. Son muy pasivos. Y yo puedo jugar a eso mientras escucho un podcast y veo algo en la tele. ¿Cachai? No necesita toda mi atención como un chute. Por eso soy malo para los chutes. Yo creo. ¿No te afecta tu comprensión de la historia? Sí, pero no lo suficiente. ¿Y no te afecta tu sensación de miedo? El estar como tan disperso. Es que no me gusta asustarme tanto tampoco. Entonces, como que veis weas para efectivamente para no asustarte. Claro. Como yo jugando Amnesia de día y con la puerta abierta para escuchar a mis papás. Yo también hacía eso, weón. Nunca la jugué de noche, weón. No se puede. No lo puedo jugar de noche. Yo soy. Me asusto. No, yo soy maraco. Loco, yo juego Amnesia de día, así como ahora. Y de repente como que ya que me está moviendo la silla. Sí, weón, así. Paranoico a cagar. En su momento fue como me lo terminé, fue como ya bacán, nunca más voy a tomar este juego de mierda. No, ya lo hice, ya salté mi deuda como que lo quemaste. Claro. No, yo soy de esos que estoy muy pegado trabajando y me vienen a hablar algo compañero en la pega. Y pego un salto. ¡Ya! ¡Ah! ¡Weón, no hagas eso! Ponte una campana o algo, weón. No te escabullas, asesino. No me asesines, por favor. Ah, bueno, ¿qué rato podríamos dar? Santiago Amil ya está, ya empezó. Vayan al teatro. ¡Oh! ¿Qué es eso? Santiago Amil. Oh, no estábamos preparados, pero... Gente de regiones, lo siento. No se pierda. Esponsoreado por Bowser. ¿Qué gente de regiones? ¿Allá de verdad el Teatro Amil es Teatro Amil? Allá de verdad vale Amil. Cuando acá es el Teatro Amil, acá es como... Yo me acuerdo cuando fue Santiago Amil a Amil, realmente. Y fue como el año 90 y... En 5, la web. Esto cuando se va a publicar. ¿Cuánto dura Santiago Amil? ¿Dos semanas? No, este capítulo. El próximo lunes, el 18. 18, no se pierdan. ¿18? Sí. La Warner de Tempest. El milagro, no sé. Vayan, Santiago Amil. .cl, supongo. Que por decir los precios están como a 6.000. No dice, 6, 7, 5. Dice a 1.000, pero no dice cuántas veces. Claro, mil. Usted en unidades de 1.000. Pero es que son 1.000 ideas. Claro. 1.000 ideas es supuestamente. No, 1000. Es que la palabra es a 1.000. Santiago Amil es un tema de marca registrada. No es como, es como no el es, comercial de WhatsApp. No es publicidad engañosa. No, sino es, te apuesto que la weá se llama Santiago Amil. Vaya a buscar la weá registrada. Como Mark Hamill. Mark Hamill. Mark Hamill. De hecho, la H está por atrás. Sí. Es como el comercial de WhatsApp. No es 2.000, es 2.000. Bueno, pero esa weá la sacaron de contacto. Una weá. Sí, lo bueno es que te cambiaron. Lo que pasa es que había unos gallos que te cambiaron los limpios para la brisa. ¿Cachai? Las gomas de los chicos, ¿sí? Y te decía, ¿cuánto valen las gomas? Y el weón decía, no sé, 2.000. Y el weón decía, era 12.000. Entonces después ya, ¿cachai? Páseme sus 12 lucas, ¿no? Pero vamos, la weón. A propósito, explicarle a la gente que nos escucha y no nos ve. Te estaba mostrando un folleto. Que yo tenía un folleto justo casualmente de Santiago Amil. Sí. Que está convenientemente doblado en 1.000. En 1.000. Claro. En a 1.000. Para que no diga 1.000. Es más de 1.000. En fin. Santiago Hamil. Eso, claro. Está muy en línea con la fuerza. Eso, pues, así que bueno, tenemos que partir con las noticias. Con una noticia muy triste. Que para ustedes ya es una. Está un poco más ya, me imagino que superada o claro, más a esta más altura, tirada. Pero en este momento es. Tenemos hoy en la mañana. Reina. Yo al menos me enteré. Igual, cuando me levanté para la pega a las 4:30 de la mañana. Llora, por favor. Claro. Turno de madrugada. Seca tus lágrimas. Nos enteramos de Konami que tears. El gran David Bowie falleció a los 69 años de edad. De un cáncer. Y recién cumplido, ¿eh? El 8 tuvo cumpleaños. Sí, no, sí lo cumplió recién. Chucha, bueno. Y ese mismo día lanzó su último disco, el día de su cumpleaños. Que se llama, se me olvidó. No, no, bueno. Pero ustedes. Dark algo. ¿Seguro? ¿Sabes no. Dónde? Ah, no, ese, no estoy seguro. Pero el último videoclip se llama Lazarus. Está en una cama, tiene los ojos vendados, hay alguien debajo de la cama, es bien. Pero es bien premonitorio. Es bien premonitorio, estoy seguro que el hombre ya. Es bien premonitorio. Creo que 18 meses con este cáncer. Que 18 meses con la weá. ¿Cómo se llama cuando te lo detectan? Ah, no sé. Diagnóstico. Diagnosticado. Perfecto. Pero lo puede haber arrastrado quizá cuando. Claro, porque al final. Tengo entendido, me lo dijo hoy día un fan de él, que parece que este es su segundo cáncer. Es sobreviviente de cáncer. Entonces, oye, bueno. Bowie que estuvo, tiene un vínculo, weón, muy fuerte con el audiovisual, weón. Fue sí, Tesla. Sí. Fue Tesla, claro. Fue Tesla, weón, en el Gran Truco. El Gran Truco, el sí. Gran Truco. De Prestige. Buena película Prestige. Esa, weón. Sí. Buena esa peli, weón. Entretenida, weón. Fue el juez en este show de. De Zoolander. De pasarelas de Zoolander, weón. No, y además, su carrera es muy audiovisual. Eso de crear personajes. Yo no sé si ahora. Lo ahora se hace, yo creo que no. Que no solamente, o sea, él creó personajes en sus letras. Sí. Que y tiene a Siggy, pues, Siggy Stardust. Que era él, sobre todo. Era él. Sí, pues. Que era un marciano. Y Major Tom, pues, ¿cachai? Sus canciones tienen historias de personajes. Yo no sé si ahora las canciones cuentan historias de personajes que están en varias canciones, como el Major Tom, por ejemplo. De hecho, Major Tom igual como que salta canciones de otro artista. Hay una de Elton John que habla de. Hay una canción que se llama Major Tom que es de otro tipo. No me acuerdo cómo se llama, pero. Hay otra canción. Sí, David Bowie estuvo metido siempre ha estado metido en hartas cosas como transgresoras. El tipo siempre ha estado metido. De hecho, en el año, y lo estaba buscando para estar seguro, en el año 2000, en el 99 para ser exacto, en PC, formó parte de un videojuego que se llama Omicron. Ah, sí. The Nomad Soul. Lo vi en un tweet. Alguien lo puso en Twitter hoy día, así como el aporte de David Bowie a los videojuegos. Y fue desarrollado por nada más y nada menos Quantic Dream. Mira, Quantic Dreams. Quantic Dreams. Quantico Dreams. Publicado por Eidos Interactive, los padres de Lara Croft y otros. Y de Commandos. Gran juego. Salió en Windows y Dreamcast originalmente y luego para PlayStation. ¿De qué año es ese juego que no? Estaba proyectado para PlayStation 1 y 2 y luego de su fracaso comercial fue cancelado. El juego. Pero salió en Dreamcast. Pero salió en Dreamcast. Sí, es del año 99, el año del Dreamcast. ¿PC no? Sí, también. PC sí, Windows. Dreamcast y Windows. Así que, bueno, ahí participó David Bowie. Y en Twin Peaks, pues. En Twin Peaks. ¿Verdad? Que Twin Peaks, pues. Pero Fuego Camina Conmigo. Sale la película, ¿cierto? Sí, con Firewall With Me. No, sí, no, cuando sale la serie. Ok. No, y tiene muchas participaciones. Le gustaba la televisión, le gustaba el audiovisual. Era un tipo... Hoy día puse en Facebook artista, una de mis... Probablemente mi aparición favorita de él en un medio audiovisual, en la serie Extras. Ya, muy sí, buena, verdad que lo lo tuiteaste o lo publicaste en Facebook. Sí. El, muy buena serie, el mejor momento en la carrera de David Bowie. Así, claro. Así lo puse en Facebook. Un poco tan al voleo como mis declaraciones de Christian Slater probablemente, pero... Pero en tu corazón es así. Pero en mi corazón es así. Igual que lo que opináis de Slater. También. Claro, no, pero que ahora pero que lo cambió, la lo gente adoro. Tiene derecho, lo bueno es que no tiene derecho a cambiar. Claro, chévere. Espero que Christian en su sabiduría me perdone. Te lo hará, con un papel así mediocre como, en una película. Así como David Bowie, espero que desde donde esté también me perdone. Sí. Y que no pues te lo soñar, agradezca. Y que no te haga soñar con Omicron. Ahora va la lista de la gente que espero que me perdone. Bueno, así que eso, la noticia es triste, y pero el tweet de Simon Pegg era muy inspirador, de cierta forma. Decía, para las personas que se están sintiendo tristes... Ah, verdad, hoy, sí lo vi, se me olvidó. Siéntanse con la fortuna de que el universo tiene 4.000 billones de años, algo así, ¿no? Y ustedes tuvieron la suerte de vivir en el mismo tiempo que vivió David Bowie. Pues igual es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, tampoco es tan malo. Podría haber sido, podría no haberlo... Sí. Y vino a Chile dos veces. Sí, es cierto. Hace como... ¿En los 90 20 años? En los 90. En los 90. 97 creo que fue. Venía a Chile cuando no estaba de moda venir a Chile. Claro. De Ultimate Hipster. Cuando sí, no, y cuando en Chile no, las entradas no valían 100 lucas. Cuando uno podía claro. ir a los conciertos. Cuando por 2 lucas veía ya claro. David Bowie. Claro, bueno, no debo vender mi riñón. ¡Maldito Bowie! Excepto. Así que, eso. Para los que lo están sintiendo todavía. Pondríamos una canción de homenaje a David Bowie, pero ya tuvimos problemas con el spoiler cut. Sí, Disney vino por nosotros. A por nosotros. A por nosotros. A por él. Y nos bajaron el capítulo. Pero lo subimos. Lo tuvimos que subir con una versión de royalty free. No, hay que ser justos. No nos bajaron el capítulo. Lo mutearon. Nos amenazaron con rompernos claro. las piernas. No, lo que pasa es que nos amenazaron. No nos bajaron el capítulo única y exclusivamente porque lo subiste en oculto. Ah. No. Estaba público. Porque todavía no lo habíamos publicado. Claro. Ah. Y el estado público habría llegado así a Disney. La Gestapo de Disney. Cómprenlo, muchachos. Claro. Ah, para, es una referencia a los Simpsons. Para los que saben, búsquenlo. O sea, para los que no saben, búsquenlo. Así que nos bajaron, pero subimos una nueva versión. Tuvimos que ir a actuar sobre la marcha en menos de una hora. Ya lo teníamos arriba de nuevo el día domingo, así que. Así que a causa del copyright se van a perder nuestra interpretación de Life on Mars. Sí, así que vamos a quizás poner alguna versión. O sea, sale y a riesgo de que la gente nos odie porque ya nos están odiando, en Metal Gear Solid 5. Sale mucha música de Bowie. Sale el hombre que vendió el mundo, me acuerdo que salía en el trailer. No, vamos a hablar del quien creó Metal Gear Solid 5. Sí, ya para, no, ya, para, ya, para ya, no crear urticaria. Ya recibí una amenaza de que, hoy, le apuesto que hablan de este personaje. Sí. De ese señor. De ese señor con K. De Asia. Es Kitchener. Gojira, el señor Gojira. Que debe ser, haber sido desesperante. Y se una falta de respeto porque el señor falleció, pero que debe haber sido desesperante conversar con Kitchener, weón. Como a que. ¡Mírame los ojos, weón! No puede. Puta, tuerto. ¿A cuál? En fin. Pero, ¿a ustedes no le ha pasado nunca que incluso hablando con gente que no tiene extravismo ni nada, no tienen que decidirse por un ojo? Sí, sí. Como hay un video de. De Red and Link. Red and Link, sí. Youtubers casi tan exitosos como nosotros. De hecho, ellos están en la lista de los 10 youtubers sí, más adinerados. Yo no tenía idea. Muy millonarios. Yo no tenía idea. Lo encontré a Red and. ¿Cómo se llama? Red and Link. Red and Link. Red y Link. Nada, oye, y. No estáis notando nada. Ellos tienen un video donde conversan ese tema de. Sí. De como tener la conciencia que tienes que decidirte. Con... ¿Dónde miráis? En un rostro. Puta, yo siempre miro el ojo derecho, bol. O las tetas. Claro, dependiendo del género, digamos. ¿No? Ah, me siento observado. ¿Así? No, pero es como... Nosotros hablamos de ese tema. Es como cuando tú no te molesta algo hasta que te vuelves consciente de eso. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Hablamos de la lengua en su boca y de parpadear claro. de forma... ¡Ay, ya basta! Lo siento, perdón. Yo creo que lo de mirar hacia un ojo específico es cuando... Cuando lo haces consciente. Cuando lo haces consciente. Sí, es verdad. Empezamos con el leve calor. Así que eso. La otra noticia, que es una noticia también para ustedes pasada, antigua, son los... De verdad es el mundo al instante, ahora sí más que nunca. Sí, nosotros, como les dijimos, nosotros somos una estrella, lo que ustedes están viendo es la luz. Es nuestra luz. Desde hace una semana al menos. Bueno, queremos informarle que Alemania perdió la guerra. Claro. No compres acciones, etc. Ah, no, claro. Entonces era cuando veníamos del futuro. Del pasado. Sí, no, ya no. Díganos qué pasa, cómo es el futuro. ¿Hace tanto calor como ahora? No compren, no compren acciones de Betamax. Claro. No compren, no compren acciones de Sega. Dale. Uy, sí, bueno, lo que ocurrió fue que se celebró la ceremonia de los Golden Globes. Los Globos de Oro. Los Globos de Oro. A mí lo que más me gusta de los Golden Globes son los nombres de los premios. Son demasiado extensos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, uno de los más largos está... A ver... Mejor actuación de un actor en un rol de... ¿Cómo para. ¿De verdad dice mejor actuación de un actor? Sí. Best performance. Claro, mejor desempeño. Mejor desempeño por un actor en un rol de soporte. De soporte en cualquier motion picture, cualquier película. Ese es el nombre del premio. Es como, usted actuó bien en cualquier película. Pero como actor de reparto. De reparto. Actor de reparto, muy bien. Yo a veces encuentro que es bien cuestionable el término de reparto. Siento que a veces es... Es que supone... Quizás no es el protagonista mismo, pero es el segundo protagonista, el coprotagonista. Como lo que ocurrió con Christian Bale, weón, en The Fighter. Ya. Que ganó como actor de reparto y es como, weón, la película es de él también, weón. Sí. ¿Cachai? Es que de repente te encontré con esos problemas de cómo clasificar una película. Problema que a nosotros nos ha afectado varias veces. Problema que jueguito. Da que hablar, sí, en el... Da que hablar en el... De hecho, iba a hacer la referencia al juego. En los Golden Globes. Hay una película que siento que tú elegiste la categoría. The Martian, güey. Eso mismo, The Martian. Es tan, tan extraviado como cuando tú dices el juego de manos de tijera romántico. No lo digo yo, es que es divertido porque Elías me echa la culpa a mí. Pero igual es romántico. Habla con Wikipedia. Pero ya. Pero si es una historia de amor. Para, Golden Globe, The Martian, de Matt Damon, ¿es comedia o musical? Dice, mejor... desempeño por un actor en una película, comedia o musical. Matt Damon. The Martian. ¿Cuál es lo que yo creo que... ¿Por qué pasó esto? ¿Porque la película tiene música y comedia? No. No, está claro que no es por la parte musical, está claro, no, que es porque... Es porque está, sí, pero yo creo que es porque quieren que Matt Damon gane algo. Pero si ha ganado cosas, ¿no? Por eso, pero es que si ganaba Damon drama, no ganaba DiCaprio drama. Tú decís que lo hicieron por DiCaprio. O por Damon. Por uno de los dos. Yo creo, no, que, sí, yo creo es que la salida fácil para decir, puta la wea. Yo creo que Damon se merece el premio, pero vinculado a musical o comedia. No, pero claro, es que es divertido. Porque al final, lo bueno es de haber visto. Yo no he visto The Revenant, no sé si ustedes la han visto. No. Pero esa wea yo lo ¿se estrenó en Chile? No sé. Todavía no. Creo que no. A la fecha no. A la fecha de nosotros no. Quizás que ustedes ya la vieron. Me voy a pegar unos carriles, ¿eh? Creo que el 21. De este mes. Creo que incluso falta harto. Mi cumpleaños. Ah. Mira. Y ni siquiera preguntamos. Entonces, lo que yo creo es que, por ejemplo, The Revenant puede ser un drama puro. Sí. ¿Cachai? Un drama así, una wea. Yo lo que he visto es una wea que no tiene por dónde. Y a lo mejor los de la academia, no, esto no sé si es una academia, pero los del Globo de Oro. Debe también ser una academia, y este weón, ya listo, drama. Y después dije, puta, pero también me gusta The Martian, weón. Y me gusta pero Damon, me ¿qué hacemos? Pero bien, se rieron, listo, comedia. Comedia. Cuando está claro que es un drama con gotas de humor. Humor. Como mucho drama. Pero gotas. Claro. Claro, como donde el fuerte no es la comedia o el musical, pues, que en este caso no es un musical. O tiene un humor, pero tener humor te hace que una comedia. No, po. No, pues, ¿cachai? Como una sub de categoría dentro de las descripciones podía hablar de comedia, es pero difícil. Pero yo sin verla me imagino que es como un drama medio sci-fi, weón. ¿No has visto The Martian? No la he visto, weón. No la he visto porque en mi hogar hay problemas con Matt Damon. ¿Es demasiado atractivo para tu contraparte femenina? No le cae bien a mi... Ahora, últimamente le hemos hablado de nuevo, weón, y ella dice que le cae bien, de súbito, le empezó a caer bien, weón. Pero durante mucho tiempo odió a Matt Damon, weón. ¿Por qué, weón? A mí es cuando... Porque me encantó su última comedia. Me habré reído con Matt de Martian, weón, como nunca. Justin Powers. O sea, y a mí, Matt Damon tampoco me caía muy bien antes. ¿En serio? Porque, pero al principio, cuando partieron su carrera con esta cuestión de como los niños dorados con Affleck. Ah, era como, claro. Qué asco, ya, basta. Pero esas... Pero eso, ¿sabes? Eso fue hace mucho tiempo. 20 años. Pero ¿sabes cuándo? Pero es que claro que después en tantas películas Damon no apareció. Después eso fue mucho después. Cuando se hizo estrella, digo. Y la película que a mí me convenció, el personaje que me convenció a mí fue el de... Llegó la hora de... Claro. Melías, ¿me va a golpear? No, para los que no están oyendo, el calor nos está afectando. Me acordé de Gorgo y weón en ese momento cuando dice, oh, tenemos este pañuelo que es del asesino. Oh, qué calor hace. Agárrenlo, muchachos. Ah, se lo tiran encima, en fin. Los Simpsons. Cuando hace un personaje en Ocean's Eleven. El personaje de Ocean's Eleven es muy bueno, para mí. Un Ocean's 12 o Ocean's 13, no sé cuál de todo. Sí, que sale en la primera, de hecho. Que me di cuenta que, para mí, y puedo ser una weá por mi personalidad, pero me gustan los personajes, o sea, los actores que yo los encuentro mejores o más identificables son los que son capaces de hacer humor. Yo creo que un buen actor es un que puede hacer un drama y que te convencen del drama, pero además puede ser humor. Bueno, matemos. Por eso te estoy diciendo. Y ahí me di cuenta que, a eso voy, el personaje de Ocean's Eleven es un saco de weas, que es muy chistoso. Y después, claro, veis que tiene. Los gringos hablan de range, el rango de la. Sí, tienes toda la razón. Porque, ¿qué actores? Los mejores actores, las luminarias de Hollywood y de cine no de Hollywood, son los buenos que tienen mayor rango, que pueden hacer lo que sea. No sé, Christian Bale puede hacer comedia. Pensé que iba a decir Christian Slater. Christian Slater puede hacer comedia. Adam Sandler. Una película de acción. Oye, ¿y Bale ha hecho comedia? Sí, esa, o sea, es como una comedia negra, esa donde son como... transcurre como en los 70s, que actúa la Jennifer Lawrence. Ah, American Hustle. Es como medio comedia negra. Sí, es tan comedia como The Martian es comedia, pero... No, yo creo que es mucho más comedia. Es que es más comedia negra. Sí. ¿Cachai? Sí. Como que... Tiene secuencias que son netamente para reírse. Claro, tiene igual su personaje físicamente es una caricatura de los 70, ¿cachai? Entonces, calles como ese, como, no sé, si nos vamos a los clásicos, Pacino, De Niro, quizá, ya que te fuiste a ese caso, últimamente han sobreexplotado su capacidad de reírse de ellos mismos y su lado cómico. De Niro sobre todo. Sí, sí. Pero bueno, está bien, sí, ya está. Y al Pacino cuando sale esa película de Adam Sandler que jamás he visto, creo que nadie ha visto, pero... He visto el clip en YouTube que sale Adam Sandler, perdón, sale Al Pacino haciendo un comercial cantado sobre mocachino. ¿No? Búscalo. Creo que probablemente es la única parte buena de esa película. Donde sale Pacino. Y lo determina la película. Bueno, y ha sido un sinnúmero de actores y actrices también. Uh-huh. Muchas buenas actrices. Meryl Streep debe ser la persona con más dotes para la actuación del mundo. Sí. Lejos. Y de la otra es que también le afecta un poco pero no tanto, el síndrome de Ryan Reynolds es la Charlize Theron, por ejemplo. ¿Cuál síndrome de Ryan Reynolds? Que va a ser muy rica para ser actriz, sí. Más para ser pero una buena actriz. Monster, pues. ¿Qué por eso? Pero eso tuvo que ser fea, pues, weón. Si hubiera sido Charlize Theron hermosa con ese papel, nadie le cree. ¿Qué más pasó en los Golden Globes? Aparte de nuestra. Hermosa. Bueno, vamos a los Golden Globes. A ver, vamos a hacer una pasadita de los premios más importantes según nuestro criterio, mío personalmente. Comedia musical. Mejor comedia musical, The Martian, lo que estábamos comentando recién. Mejor película de drama, The Revenant. ¿Cuál es The Revenant? La de DiCaprio, la última de DiCaprio. Ah, la del oso. El oso se ganó el Golden Globe. ¿No has visto ese chiste, ese meme de internet que sale el oso ganando el Oscar? Es que no cacho nada de que se trata de Revenant. Hay una, aparentemente hay una secuencia donde pueden pelear con un oso. Nieve, oso, perdido. Es como... Ya, perfecto. ¿Vieron alguna vez esa película? Que hasta Los Simpsons hizo una parodia de Alec Baldwin con Anthony Hopkins. Que están como perdidos como en el bosque y nieva y están en una cabaña. Que Los Simpsons hace la parodia cuando está Homero con el señor Burns. Ya, no, nunca he visto la película. No sabía que era una parodia, de hecho. Una referencia. Bueno, pero Simpsons lo hizo. Lo dijo claro. South Park. Entonces creo que es como ese tipo de película, pero con un solo actor. Con DiCaprio. Con DiCaprio. Y DiCaprio actúa solo. No estoy seguro. ¿En serio? Estoy preguntando si... No estoy seguro porque... Bueno, es que el weón dijo, que... con la mala cueva actúa con otro y el otro weón se va a ganar el Oscar. Yo creo que por eso va el meme del oso. Del oso ganando el Oscar. Y el ganador del Oscar, el oso. En fin. Mejor actriz... ¿Te imaginas? No, sería terrible. Pero que por último que le hagan esa talla. Claro, para que el weón... Sería acá. Es como que o sea, alguien dijo el otro día que si DiCaprio no gana este año, no lo va a ganar nunca. Se cuelga. Uf, difícil. O sea, doloroso, porque ya cuando perdió el Lobo de Wall Street, yo dije, Leonardo, weón. ¿A quién le ganó? Ah, y le ganó McConaughey. No, sí, pues. Le ganó... Matthew McConaughey, ¿no? No, el muchacho le ganó a Stephen Hopkins. El actor que hizo Stephen Hopkins en... ¿Really? ¿Stephen Hawkins? Stephen Hawkins. Porque Stephen Hopkins no existe, el primo de... Anthony Hopkins, Stephen. Inolvidable. Su primo no, que sin talento. Su primo que es plomero. Claro. No, pues el actor que hizo Stephen Hawkins... ¿Estáis seguro, sí, weón? Sí. La teoría del todo. ¿Te quieres meter en una fe de ratas? Esta es una fe de ratas. La vamos a denunciar en el próximo episodio. Agarra tu teléfono y no, sigamos, no hay tiempo. Tenemos una lista gigantesca de videojuegos, la vamos a dilucidar en el próximo episodio. Ya. Mejor actriz en una serie de televisión. Ah, no, me salté una. Mejor director. Alejandro, eso es raro, porque está mejor actor de comedia, mejor película de comedia, mejor película de drama, mejor actriz de comedia. Mejor actriz y mejor actor, pues bueno. No, pero mejor actriz de drama, Brie Larson. La película es The Room. No sé quién es Brie Larson. No sé quién es Brie Larson. Mejor actor en un drama, El Oso. El Oso. Leonardo DiCaprio. O sea, gana, tiene una cachada de Golden Globes y yo me imagino que debe ser como cuando Homero se gana el Grammy. Así, esa misma weá está pensando. Y lo bota. Esa misma talla está pensando. Se lo da al lo recoge con la basura. ¡Ay, qué lindo! Ah, su Grammy. Esa misma weá está pensando. Claro. Mejor director, y aquí es donde se pone raro. Dice, mejor director. Es de una película. Sí, golpe. Puede ser mejor director de cualquier comedia. Cosa. Comedia musical, drama. Por eso te digo que la otra es una tofadiza para que gane algo. Mejor director de tránsito. No sé. Mejor director. Mejor director de escuela. Skinner, todo el rato. Mejor director de una película, Alejandro González Iñárritu, de Revenant. Que maestro. Yo no sabía que era el director de The Revenant, pero se lo merece por ser él, weón. Para mí Birdman fue la raja. Uh-huh. Para mí Birdman es hermosísima. Birdman es brutal, weón. ¿Por qué no ocupan su González? ¿Cómo? Porque en el papel a lo que mejor a Champagne no le gusta. Alejandro, que tuvo un tema con Champagne. Ah, sí. O sea, no fue un tema como que Champagne tiene una talla. ¿De quién era González? No me acuerdo si fue en los Oscar o cuándo fue. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si fue en los Oscar o los Golden Globe. ¿Ya? Que Champagne le dio un premio que se ganó él y dijo. Hizo un comentario que tampoco recuerdo muy bien cómo era, pero era algo así como que alguien tiene que dejar de meter a estos mexicanos al país. González y sí. No, se pegó el co. ¿Quién dejó? Champagne, sí, fue en Champagne y dijo: ¿quién dejó entrar a este bastardo al país? Ese fue el comentario. Pero es que Champagne es ultra zurdo, weón. Pero es que por eso. Claro, fue en talla. Fue en talla, pero. Y dio sensibilidades, weón. Ah, Champagne, era lo mismo. Ahora está metido en esa weá con el Chapo. El Chapo. Sí, el Chapo. En fin. También una noticia del pasado para ustedes. Qué origen, En fin. Mejor actriz en una serie de televisión de comedia o musical, Rachel Bloom, de una serie que se llama Crazy Ex-Girlfriend. ¿Cuál es Rachel Bloom? Yo ni idea. Ni idea. Yo la anoté porque pensé que ustedes podrían conocer. Nadie. Mejor serie de televisión, comedia o musical, Mozart in the Jungle. Es una cuestión de Netflix, ¿o no? ¿Es una cuestión? I don't know, man. Parece que es de Netflix, porque el otro día me llegó como una notificación. No sé. Ah, no. Está en una cuestión de Claro. Una cuestión de Claro que se llama Claro Video. Que es como un Netflix, pero de Claro. Sí. Y me llegó el otro día así como disfruto los últimos capítulos de Mozart in the Jungle. Y dije, ¿qué es esto? Y ahí quedó. Bueno, pero ganaron. Mozart en la jungla, como George. Debe ser musical, me imagino, no creo que sea comedia. Porque Mozart, si fuera Mozart in the Jungle, el musical, me imagino así como una sinfónica ocupando los sonidos de la selva para crear sinfonías. Si es comedia, me imagino a Mozart corriendo de un león. Claro, George de la selva. Debe ser algo mucho más simple que eso, Roberto. Es una comedia musical. Debe ser tratar de un güey en la ciudad, güey. Hashtag es un musical. Pero Mozart. No sé. Los últimos capítulos están en Claro Video, si es que alguien lo tiene. No se los pierdan. Sí, una weá súper masiva. Claro, apesta. Sí, pero su weá de video no es tan malo. Están todos los episodios de Star Wars. A diferencia de Netflix. Y cuesta más barato que Netflix. Pero en el Netflix gringo creo que están todos los de Star Wars. Sí, pero es que... Bueno, iban a sacar la restricción regional. Eso leí. Pero lo leí hace tiempo, sí. Sí, pero es súper fácil meterse al gringo con el Hola. Sí, pero es que... La tele, el Play 3. Pajero, weón. Sí, pero es que más fácil. Pero no iban a como que. Lo iban a liberar, lo iban a soltar. Pero a castigar a la gente que. Sí, se supone que eventualmente te podrían castigar. Te podrían anular la cuenta. ¿En serio? Sí. Por meterme a una gringa. Así claro, que anda a arreglar eso. Lo que pasa es que es por una weá de. Es por una weá de costo. A tu Play 3. Porque ellos alocan ancho de banda para los distintos territorios y tú le estás ocupando el ancho de banda donde no te corresponde a ti. Y te hacen. ¿Ah, sí? Pero me quitaron la dimensión desconocida, güey. Por eso, torren, perro, torren. Nadie te venía a castigar por eso. Nosotros no endorsamos la piratería. ¿Ah, no? No quiero que me bajen los videos, weón. No, no. Este programa se está grabando con un software ilegal. Se edita con un software ilegal. Se sube a YouTube. Se graba con una cámara robada. No. No, yo creo que es lo único legal. Hasta el trípode de esa cámara es falso. Sí, es falso. Una lonchera. Nosotros somos de mentira. En fin. Bueno, es una máscara. Ah, no. Es la mía. Señor, el señor Burns. Mejor. Serie, no, ya lo vimos. Mejor actor de reparto en una miniserie o película hecha para la televisión, el señor Christian Slater por la serie Mr. Bravo, Christian. Bravo, Christian. Nunca lo dudé. Dios mío. Tengo tu videografía. Qué completa. Doble cara. Es muy chaquetero. Harvey Dent. Una de un lado tuyo. Bueno, Christian Slater vuelve en Gloria y Majestad. Christian Slater nunca se fue, compadre. Se tomó un pequeño. Yo pensé que decir, nunca estuvo. Acaba de llegar. No, no, puta. Creo que no, nunca hemos. La vez pasada no lo hicimos y no sé si lo vamos a hacer ahora. Que entrar en muchos detalles de Mr. Robot, quizá. Deberíamos hacer algún día un spoiler cast. Spoiler sí. Cast, de nuevo, segunda vez que digo. Vamos a tener un gato. Cast. Spoileado. Claro. Es como un gato que le hace mucho cariño. Claro, claro. Spoiler un gato cast. Gordo. Como Garfield, me imagino. Garfield es un spoiler. Cat. Claro. Spoiler cast. Deberíamos hacer un spoiler cast. Dame más servilleta. Deberíamos hacer un spoiler cast. De Mr. Robot, porque sí, es muy buena. Sí, y deberíamos y amerita harto análisis. Deberíamos anunciarlo o lanzarlo ahora, antes de que salga la segunda temporada. Para que la gente lo escuche. Claro. La preparación a la segunda temporada. Ah, buena idea, bueno. Y así eso que va a ser como julio. No les prometemos nada, pero ojalá. Ojalá. Tú te sabes, esta hueá es gratis, así que. No, no, pero se van a reír, pero desde que me metí con la serie Mr. Robot. Lo arreglé. Desde que me metí con Mr. Robot. Puta niña, lo desarreglo. Me gustó el personaje de Slater y le tuve fe. Le tuve sí, fe a su personaje. Sí. No, ha sido un buen personaje. Creo que hace un buen papel secundario. Claro. Es secundario, efectivamente. Es secundario. Efectivamente. En este caso. Sí, en este caso. Es de reparto. Sí. Pero es un actor, pero es bastante. Yo creo que una de las notas ya, más altas. Llama mucho la atención. Sí, de las notas más altas de la serie, junto con el protagonista y la trama improbable. Y el señor Tyrell. Tyrell, sí. Gran villano. Spoilers. Vean, no, vean Mr. Robot. Por favor, vean. Mejor guión. Eso lo hice por ti. ¿Quién es mejor guión, weón? Aaron Sorkin por Steve Jobs. Ah, puta, es que parece que está buena esa peli, weón. Puta, yo he escuchado mixed reviews. Sí, sí, weón. Puta, como que está buena, pero como que ¿qué no. ¿Qué fue? Seth Rogen actúa y dicen que sí. Lo hace muy bien. Él es el weón. Bosnia. Pero ya es la tercera película que me hace una biografía, Steve Jobs. ¿Cuál es la segunda? Piratas del Silicon Valley. Ah. Que me encanta esa película. ¿Y la segunda? Jobs. Jobs con. Aston Kutcher. Con Aston Kutcher. Está bueno, pues. Es como Milhouse. No es mala. Yo la he visto tres veces, güey. Bueno. La dura. ¿Por porque wow. La dan mucho en el estudio canal. Pues, es tu nuevo Virgen a los 40. Es la wea que sí, de Virgen a los 40 la dan todas las semanas. Y hay secuencias que me encantan, entonces como que la pillamos en la tele, la dejamos corriendo y corto directo termino sentado con una chela viéndola, güey. Excelente. ¿Aston Kutcher? Pensad que es tercer actor que veo hacer. Puta, y actúa bien. No, si no está haciendo. Actúa bien. Tercer actor que veo hacer de Bosniak, tercer actor que veo hacer de. ¿Y cuál te ha gustado más? ¿De los Bosniak? Mm. A mí me gusta la Piratas del Silicon Valley, me encanta esa película. Muy buena esa película. Es un clásico. Bueno. Mejor actriz en una serie limitada o película para la televisión, una sorpresa para mí, Lady Gaga, en American Horror Story Hotel. Mira, yo vi las primeras dos temporadas de American Horror Story completa, la tercera no la vi, la de Revenant. Sí. Ya, después viene la del circo. Se ocurre en la nieve con un oso. De brujas. Después viene la del circo, que tampoco he visto. ¿No es de Covenant entonces? De Covenant, tenés razón. Revenant, DiCaprio. Después viene la del circo, Carnaval, me acuerdo. O sea, Carnival, sí. No, Carnival era la de HBO. Muy buena. Me encanta. Ya, y después viene la quinta temporada, que es Hotel. Mm. Y tampoco la estaba viendo, pero un día como que puse FX, que no suelo ver FX, y estaban, y me di cuenta que eran como 4 o 5 capítulos de corrido pegados en la noche. Ah, bueno. Y vi, creo que 3 o 4 capítulos. Y no pensé que Lady Gaga podía actuar. Y si puede actuar, demonios, Lady Gaga puede actuar. Y actúa súper bien, güey. Sí, güey. Es un artista. O por lo menos puede hacer el papel de una hija de puta. Es un artista. Maligna, una hija de puta maligna. Oye, pero la interacción, hay un meme dando vuelta. ¿Qué le pasó con DiCaprio ahí, güey? Es muy raro, es muy ese, raro. Ese gif. Como que cuando DiCaprio, ¿quién? DiCaprio y Lady Gaga en los Globos de Oro. ¿Ya? Anuncian que Lady Gaga gana. Ella se para, como el típico de Globos. Pero va bien seria caminando, va como súper seria. Pero sabes que ya vi como 10 veces el gif, pero sabes que no va tan seria, va como ¿ya? normal. Pero no va como con una sonrisa a la no, cámara. No va happy. Y DiCaprio está en el mismo plano, sentado en una mesa como hueando con otra persona. Claro, está como echando la talla. Como que perdiste, no sé, hueando a alguien. Y como que en el momento... Como que nos está pescando... Nos está pescando la momento, el como momento. Como que pico con Lady Gaga, DiCaprio. Qué wea. Como premios menores, ya gané mi... Claro. Y el weón está echado para atrás en la silla, donde tú apoyado. Y Lady Gaga como que pasa por acá, y como que lo toca, y le hace algo. Ya, como que le hace un... No, pero no sí. es como fíjate, que le pega en el hombro. No es como que él la pasa a llevar con el hombro. No, es que la mano como que está detrás de su cuerpo. Ya. La mano de Lady Gaga, y como que lo toca. Y el weón, fíjate la cara del final. Sí, pone como... Como que hace una cara así como... Como que el güey le incomoda, está pasando, la claro. No, como que primero, como que dice, ups, y después como que dice, ¿quién eres? ¿Como qué? ¿Qué güey? Yo creo que le pegó su agarroncito. Como que yo, la cara que veo en DiCaprio es primero, ups, como que, sorry por pasar a pegarte con el hombro, porque claro, eso es lo que yo veo, claro, ¿cachai? Y después como que hacen, what? Como claro, que una tú? Cara extraña. No, pero mi cara, o sea, yo creo que la cara fue porque la mina le hizo algo. Voy a pegar un carril. A lo mejor DiCaprio no está ni ahí con que alguien que no es actor gane. Y como que Lady Gaga. No. Pero es que no quiero pensar que DiCaprio es así. Pero a lo mejor por ahí va la cosa y como que Lady Gaga como que le hace a propósito en el hombro y como que DiCaprio dice, esta weona. No, yo no quiero pensar que DiCaprio es así. No, pero yo tampoco quiero pensar que Lady Gaga sea así. A la mina ella se ha caracterizado toda su carrera porque le dan lo mismo. O lo otro que es quizás DiCaprio en ese momento como que entra en la situación que está pasando. Claro, así como puta. Chucha, así como que. No estaba pescando nada. ¿Qué hueá pasó? ¿Qué? Sí, yo creo que puede ser eso. Como que el buen estaba en otra. Como que, claro, y cayó en cuenta de cayó que... Cayó en cuenta de que está faltando el respeto. Está faltando el respeto a la mina. Pero o sea, le está faltando el respeto. Hueón, es el momento de ella, el hueón está en el plano, evidentemente. Y si, no me voy a decir que el hueón no cachó, si esos hueones están entrenados para cachar dónde están las cámaras y cuando están prendidas. Y se están viendo en la pantalla grande. Es cierto, es cierto. Sí, no hay excusa. Llevan años en... La otra opción, y es la más así como... que uno le gustaría pensar, es que es un hueveo a propósito de ello. Como una talla interna. ¿Qué pasa con los actores? ¿Qué pasa con la gente de Hollywood que se conoce, de toda esta hueá? Así como cuando estos millonarios apuestan, pero hacen como una apuesta de un dólar. Claro, hueá, que... claro, te apuesta un dólar que no sé qué hueá, ¿cachai? Sí. Existe ese roce de gente que se mueve en alta esfera o en esferas distintas a las normales, entre comillas, ¿cachai? Entonces, estos hueones que son mega famosos no pueden ir al McDonald's a comerse una hamburguesa porque los huevean y le sacan fotos. Así que van a la casa de Lady Gaga. O van así, o van a otros lugares, ¿cachai? Más exclusivos, o a las casas de ellos mismos y los círculos se achican. Entonces, sí, pues, quizás se conozcan. Y yo no me imagino Leonardo DiCaprio así como... Yo no me lo imagino como pesado, es juicioso. Sí, es cierto. Sí. Como esta cantante culiada, weón. No, para nada, weón. Pero si es su cara... Y por último fuera una parecida, weón. Claro. Porque Lady Gaga es una mina, weón, que está requete establecida, weón, en como artista. Como artista. Y dentro de lo que hace es bastante bueno. Yo tampoco quiero pensar eso de Leo, pero su cara como que... Mira, te invito al rol para que veáis el gif y la gente en la casa también para que lo vea y que lo interpreten, porque para mí es como que la mina algo le hizo a él y la reacción fue como de que se salió del momento que estaba teniendo con esa otra persona. Sí, por el cuadro. Sí, probablemente eso, así como que le pone entra en conciencia de uff, claro, estoy en las premiaciones y viene. Claro, sí, verdad, claro, y no estoy pescando esta weá. Claro, no estoy pescando el evento. Total, ya gané, así que. Es como que cuando estás en el colegio y está tu amigo insertando y vos estáis hueando. Claro, y estáis hueando y de repente te das cuenta. O cuando estáis como en una misa, no sé. Que estás con la profesora para al lado. Chueco, chucha, weón. Claro. Como que. Ups. Así que Lady Gaga. Mejor serie de televisión de drama, Mr. Robot. De la un aplauso nomás porque la hemos recomendado hasta el cansancio. Sí, oye, pero estaría bueno hacer un spoiler cast de Mr. Robot. Sí, lo deberíamos hacer. Creo que harto para hablar. Mejor. Ah, pero espérate, me salté el mejor actor de serie, ¿o no? Sí, te lo saltaste, que es John Hamm. De Mad Men. Ah, de Mad Men, me lo salté. No, un poco tarde para que gane Mad Men. Yo creo que ahora sí es tarde. No, es el premio Pero para a la trayectoria. Trayectoria. Porque Mad Men ganó los Emmy. Puede ser. Ganó John Hamm. Pero Mad Men, ¿cuándo terminó? El año pasado. Sí, pues, pero si estos premian el año pasado. Los Golden Globes del 2016 premian el 15. Terminó como en enero. Pensé eso. Yo pensé así. Que Mad Men llevaba como 2 años. No, en enero, febrero no, terminó. No, terminó como por enero, febrero. Yo creo que, igual, gran final, por lo menos. Es que igual al final ahí son... Nunca la vi. Bro. Nunca vi Mad Men. Vi unos capítulos sueltos. Pero... No viste Mad Men y te chequearía Slater, güey. O sea, bueno, hay uno, no sé hay qué un, pasa conmigo. Hay un canal de podcast, pues me imagino, o sea, me refiero a un network de podcast que se llama Idle Thumbs, que es como pulgares de hierro. No, no, Idle. Ah, de ídolo. No de ídolo, de como de desatendidos. Que está como de, Idle. ¿Ya? Idle Thumbs, como dedos en espera de hacer algo. Cuando algo está instalado, en espera. Ociosos. Dedos ociosos o dedos en espera. Ya. Yeah. Qué difícil. Dedos ociosos es lo más fácil. Creo que yo es lo más relacionado al tema de. Y tienen una serie de podcasts. Y uno de sus podcasts se llamaba Twin Peaks Rewatch. Y tenían, no sé cuántos capítulos tiene Twin Peaks. Tendrá 40 y. La primera temporada 20, es corta. 8. Total, 8 o 12. 8. Y la segunda temporada tiene 22, 23, como 30 una serie y algo. Y ven capítulo por capítulo y comentan capítulo por capítulo. Qué bonito. Y era en espera de la nueva temporada que se atrasó. Y hay otro esperando. Podcast, pero no es de ellos, que hace lo mismo con Mad Men, pero con la última temporada. ¿No? Buena. Como para despedirla. Buena. También es, creo que sí, es de ellos mismos. Así que recomendaba ahí para la gente que los busque. Idle Thumbs, no es una palabra fácil, así que olvídalo. La mejor actriz de una serie de televisión en drama es Taraji Henson por Empire. No, o sea, me gustó esa weá, weón. Conozco Empire, pero no. ¿Cuál es la weá donde actúa? Steve Buscemi. Empire es de como. Es de Idris Negro. Es Idris Elba, ¿o no? Sí. Es Idris Elba. La weá de Netflix. ¿Su weá de Netflix? No, weón. Es de Fox. Ah, pero está en Netflix. No sé, es de Fox, weón. Yo vi a Idris Elba en mi weá de Netflix. Es de. Sí, el Fox, ¿no? Pero es que Idris Elba, compadre. Está en todo. James Bond, weón. El futuro James Bond. No, es demasiado street. Es demasiado street. Eso sí, dijo. No, a ver, sería que fuera un. Pero negro, ¿quién sabe? Porque spoiler sobre. Spectre. El mejor spoiler es que ese weón está cansado de ser James Bond. Sí. Ese es el mayor spoiler. Y como que el final, spoiler, el final de Spectre es como que quizás Bond se retire. Quizás en la forma de que hay un nuevo Bond. Sería bueno. Yo creo que ese weón es el primo de Nueva York. Yo creo que sale Idris. Claro. Idris Elba. Pues Idris Elba es británico, weón. Ah. Creo. Sí, pues. Todos los actores, sí. O sea, son de Gran Bretaña, no todos son ingleses. Porque hay algunos que son escoceses, como el gran Sean Connery. Que murió, weón. No, nunca. No, ojalá que no muera nunca. Con no, esa voz. Morir, ningún Bond ha muerto, ¿sí? De más que sí. Timothy Dalton. Roger Moore. No, no. Bueno, es que el más antiguo es Sean Connery. Lacerty, uno que se llama Lacerty, pero no sé cuánto. Lacerty. Son como. Es que chavo que James Bond a esta altura son como los presidentes gringos. Hay unos que uno recuerda y unos que no. Hay unos que duran un periodo muy corto. Bueno, por ejemplo, para nosotros me imagino que el James Bond es Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Bueno, más fácil que found footage. Oye, y yo no vi Spectre, weón. Pero el weón. Ah, pero ganó a propósito de Golden Globe, ganó. Es que no están todos los premios. Mejor tema musical. Spectre. Por eso no está. El de Spectre que se llama. Ah, sí está. Como, mejor no canción original. ¿Cómo se llama? ¿La canción? Writing on the Wall. James Bond siempre la bien con los temas, weón. El tema no es malo, ¿ah? Yo creo que está a la altura de... ¿Skyfall? No. Está a la altura de los temas de Bond, pero no supera a Skyfall, weón. A mí me encanta el tema de Skyfall de Adele. Bueno. Le amé. Pero bueno, es muy Bond, ese tema del tema de Adele. Me recuerda un poco como a lo que hacía, no sé, como vocalmente, me estoy yendo a la cresta, vocalmente lo encuentro como muy trip-hop. Skyfall. El tema, puntualmente sí, Skyfall. Sí. Entro muy trip hop, me gusta esa weá. Okay. No, sí, es que a mí me gusta el tema y me gusta la intro visualmente. Yo creo que James Bond, donde más evoluciona es en sus intros y en su música, más que en las tramas, porque al final James Bond está congelado en el tiempo. ¿Los rusos siguen siendo los malos? Sí, siempre son los malos y las minas son solo para el sexo. Sí, no, siempre son potencia extranjera, weá. Ahora son como no definidos, así como de hecho, Spectre, desde Skyfall. Skyfall creo que lo hace primero y después Spectre sigue en eso, que es como revivir al viejo Bond. De hecho, Spectre es un homenaje, el villano es un homenaje a los villanos excéntricos de Bond, pues, ¿cachai? Claro. Silva tiene como una mezcla de Goldfinger con este buen Stromberg, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como medio amanerado. Blofeld también, que de hecho Blofeld está en Spectre también. Spectre y Skyfall son como un homenaje al viejo Bond, ¿cachai? Al de Connery. Y como que retoman ese tipo de villano y ese tipo de atmósfera. La grandiosidad de Bond de antes, porque el Daniel Craig en sus primeras películas era un Bond novato, entre comillas. Con una persecución parkour ahí, parte. Bueno, pero es que el parkour. Eso fue por culpa de The Office. ¿Eh? No, pero no es malo, me refiero a como ellos popularizaron parkour. Sí, YouTube, es como, ¿cómo se llama? Traer, cambiar la visión que había de James Bond y traerlo a los años 2000. Claro, donde los personajes tienen más de un centímetro de profundidad y donde se ensucian, bueno, es bajarle el glamour a alguien que de verdad no tendría glamour si existiera. Exactamente, claro, pues ser un espía no es ser el weón más bacán de que toma Martini, es palpico, weón. Igual, está bien, weón. No, claro, porque es un espía internacional y tiene esa bola de que estamos hablando de novelas que son de que finales de los 50, las primeras. De los 50, entonces. Y tengo, no he leído ninguna. Es un romanticismo. Pero tengo entendido que las novelas son bastante misóginas. Misóginas dentro, pero media, no sé si baratas, por así decirlo, pero son pulp, ¿cachai? Sí, pulp inglés. ¿Sabes cómo eran las novelas de Fleming de... en inglés? Sí, inglés. O sea, no sé si es inglés de Inglaterra, es británico, dejémoslo en británico. No me voy a mantener. Los carriles son de Lías. Me refiero a no son joyas de Julio Verne, no, claro, ni Shakespeareana. No es Henry Miller. No es una adaptación así como de la mejor obra de arte, sino que son novelas que son de rápida lectura, son libros de Stephen King, pero de espías. Oye, estas nuevas Skyfall y toda esta weá no son del libro. No sé, porque yo sé que se siguen escribiendo. Casino Royale, tengo entendido que. Casino Royale sí es un libro. ¿No es el primero? No sé si es el primero. No es el primero que se publica, pero es como el primero en la cronología. Quantum of Solace, que es la más mala de estas películas de Daniel Craig, creo que solo el nombre está basado en un cuento de James Bond. Pero nada más que el nombre. Perfecto. Y de ahí tengo entendido que Skyfall y Casino Spectre no tienen ninguna vinculación con originales. Tengo entendido, puedo estar equivocado. ¿Vieron la original de Casino Royale? La cómica donde sale Orson Welles. La de Woody Allen también. Sí, está. También sale Woody Allen. Sí, no, es un clásico que tuvieron los derechos. Es muy rara esa wea que hayan tenido esos derechos de esos. Es bizarrísimo que hayan tenido solamente para ese libro. Pues, incluso el tema, tampoco lo domino bien, pero el tema con los derechos de Bond es muy raro. Como que primero lo tenía una empresa que se llama Eon Entertainment y después ya no los tenían ellos. Así que, de hecho, hay una película de James Bond que se llama Nunca Digas Nunca Jamás. Never Say Never. Que no es una película legal de James Bond. Es como un... Como una adaptación libre. Por un lado un remake, es un remake de Thunderbolt. Yeah. El regreso de Sean Connery al papel, pero no es parte de la cronología. De la cronología ni de la película, es como aparte. ¿Cachai? Bueno. Bond. James Bond. Vamos ahora, yo creo que eso está bueno. Es el bloque de noticias un poco extenso porque... Ese fue el bloque de noticias cortas. Lo que pasa es que los Golden Globes dan parte, entonces había harto que paño que cortar. Yo la verdad estaba bastante como desconectado de la weá que estaban en competencia. Sí, yo igual un poco. Porque yo estaba conectado de que era el evento. Claro, pero igual ha sido un año más frenético, hay hartas cosas que hacer, el tiempo empieza a correr más rápido. Estamos más viejos, el tiempo corre más rápido porque estamos más viejos. Yo creo que ahora se ven más series que películas. Sí, además, totalmente de acuerdo. Vamos con lo que nos faltó la semana pasada de nuestro episodio 7, que se llamaba Predicciones, donde hablamos un poco de lo que se venía en el 2016, en tanto en serie como en películas. Y nos quedaron afuera el otro arista de consumo masivo de entretenimiento, que son los videojuegos. ¡No! Que tenemos una lista bastante... No quiero echar un jinx sobre la situación, pero la cámara no se apaga todavía. No. Ahora se va a apagar porque, porque tenemos nueva tecnología de punta que hace que la cámara no sea... Tenemos un sistema de refrigeración que hay que fotografiar. y subir a la página. Subir junto al... Cuando subamos este capítulo... Me parece una buena idea. El sistema de refrigeración. Sí. De hecho, deberíamos fotografiar nuestra iluminación, deberíamos fotografiar todo el equipo que está detrás de cámaras. Deberíamos hacer... ¿Se acuerdan de este trailer que salió de The Force Awakening? Que era como el making of. Ya... Yeah. Salían como los buenos en el set y salían todos los actores y qué emociones. Que no tenés una foto de nuestro trípode y nuestro sistema de refrigeración. Son muy sofisticados. Deberíamos hacer el mismo video, weón, pero con nuestro estudio. Claro, nuestro estudio, nuestra hora de estudio. Bueno, yo me di la tarea de ordenar. Quería decir paja, pero no lo quise decir. Ya lo dijiste. De ordenar los juegos que iban a salir. No lo hiciste con ganas. En orden cronológico, a medida que va pasando los meses. Hay una serie de juegos que han. Y el primero que sale, o sea, según la lista que tengo yo, que puede no estar, que probablemente no esté completa, porque hay una cachada de juegos que van a salir, es el para el día 26 de enero, para PlayStation 4 y PC. ¿De cumpleaños? Para el día de cumpleaños. Nadie preguntó. The Witness. The Witness, que es obra juego de... Juego que tuve que googlear para saber lo que era. Es de Jonathan Blow, conocido... Juegos que se vienen para el 2016. Sí. Es un juego de Jonathan Blow, que es Jonathan Blow, el creador de... Blow... Braid. The Braid. ¿Seguro? 100% seguro. ¿El juego favorito de quién? De Don Chris. Cristian Escobar. Chris, nuestro Chris amigo Escobar. Personal es ex Glitch, igual ex-glitch. Que todos nosotros. Otro ex Glitch. Saludos a Cristian. Saludos al... Invitado al podcast cuando. Octagon existe todavía. Cuando necesitemos a alguien. Preguntando en serio. No sé si Octagon existe aún. Bueno, pero que existe. Pero, lo que sí Chris. Existe, creo en realidad, el tercer ojo, ese juego de. Ah, todavía lo sigue desarrollando. Ah, qué bueno. Felicidades al Chris. Me quedé muy pillado en ese juego. Es bueno ese juego. Bueno, eso sale el 26 para PC, para PC y PS4 exclusivo. Oye, ¿y qué onda sigue como la onda de Braid? ¿Está no, como plataformero clásico? Es un juego clásico? Que es primera persona. De puzzle. La cresta. Es de puzzle. Y ¿sobrevivencia? ¿Es como no, perdido en el bosque o algo así? Pero es puzzle. Puzzle puro. Igual que Braid, de cierta forma. Pero es más del espacio. Tenéis que resolver algunos acertijos. Y no sé si cachan un juego que se llama The Talos Principle. Probablemente no es muy conocido, pero es como similar a la mecánica donde tú eres el personaje principal y tienes que ir descubriendo este mundo para descubrir algo que está más allá de lo que nosotros vemos en lo mismo que Braid, que era como está el mensaje principal, sí. Y está el mensaje profundo que hay que irlo analizando. Lleva una cachada de años en desarrollo y según Blow y lo que han dicho los medios, se gastó toda la plata que ganó en Braid en este juego. Tiene que haber sido poca. El tipo es bien particular, ¿eh? Es bien extraño, Jonathan. Tiene depresión. Sí, sí. ¿No? ¿Vieron Autistic? ¿Qué? No, que el juego, ¿vieron Indie? ¿Indie Game? Indie Game, que alguien, me acuerdo que siempre me quedó dando vuelta, que alguien le puso, creo que el primer comentario al tráiler, ¿cómo se llama? Se llama Indie Game The Movie. Indie Game The Movie. El primer comentario al tráiler en YouTube era Autistic Hipsters The Movie. Ay, pero es que ese weón es. Igual es verdad, weón. Es que el fanático de nuestra amiga Fer es este gallo Fitch, weón. Es el Mauti. No, el de Fitch. Es el de hecho, lo otro, dentro de todo, los otros son adorables. No, el de Fez. El de Fez. Ah. Los tipos de. No, Noche es un weón normal. ¿El de Minecraft? Sí, ese es un weón normal. Los es tipos detrás de. Un weón normal. ¿Cómo claro. se llama? Un weón casario con la plata. Claro. Los tipos detrás de Super Meat Boy son adorables. Pues el gordito este. Que ya no están juntos. ¿Ya no están juntos? No. Bueno, pero eran como tipos, de hecho, obviamente tenían sus bolas mentales, el tipo de Braid también, ¿cachai? Pero... Y que son más artistas, yo creo que los gallos que hacen más videos... Pero tú le entendís que sean raros, pero este tipo de Fez, weón, es un... Es un enfermo. Es una weonao, ese tipo es una weonao. ¡Culiao! Es un kotaku de ser enfermo, o sea, un otaku de ser enfermo. Su hobby principal es ser un enfermo de mierda. Es que lo que pasa es que él en su cabeza cree que es Andy Kaufman. Puede ser. De más. Se cree más especial de lo que es. De lo que es. Claro. Pero Kaufman sí era especial. Kaufman sí era especial. Y tú, Fitch, si me estás escuchando, no lo eres. Eres solo un desarrollador de videojuegos copiados. Porque se robó gran parte del código del juego de Fez. ¿Y no pagó? No pagó ni wea. ¿Qué va a pagar, wea? En fin, eso es en enero. En entonces, febrero. Braid 2. No, nada que ver. Es como un juego en tercera persona. El 9 de febrero hay un juego bien extraño que se llama Firewatch. También tuve que googlearlo. ¿Qué te pareció lo que encontraste? Es un juego en el que tú eres un observador de incendios, estos que se suben como claro. los guardabosques, pero que se suben a las torres. Claro. Ah, qué choro, weón. Pero es. Tiene mucha. Es no la, sé si es que choro. Tiene mucha narrativa. La gracia no es mirar los incendios, sino que hay una narrativa detrás. ¿Tendrá narrativa dentro de historia o será estos emuladores como de ser una roca mega, o ser un gato? Los desarrolladores. ¿Te acuerdas que estuvieron de moda esos emuladores? Goat Simulator. Sí, no. Este fue un juego serio hecho por la gente de Camposanto. ¿Así se llama el equipo? Camposanto. Y estaba compuesto por gente que ha trabajado en Telltale Games, que trabajó en LucasArts. Son gente que está muy enfocado en lo que tiene que ver con la narrativa. Claro, como con la aventura gráfica. Con la aventura gráfica, pero esto es más dinámico. Imagínense un Gone Home. Yeah. Un, no sé, Dear Esther, o un, no sé, narrativa en primera persona, o el era bueno Dear Esther. El doctor, el tigre y sí. La cuestión. En esa, el nombre impronunciable. El nombre impronunciable, pero con mucho talento de voz, ¿cachai? Mucha actuación. También un juego en tercera persona, ¿cierto? No, primera persona. Ah, primera persona. Primera persona. Tú eres el Fire Watcher. Claro. Y tienes una especie de relación platónica con tu jefa, por radio. Como que le traen los perros, ¿cachai? Le la talla y la mina se ríe. Y en una primera instancia, imagino que no la veí. No la veí nunca. O sea, es lo que se trata. Claro, en una primera instancia. De hecho, había mucha incertidumbre de qué es lo que se trataba este juego. Y los recurrentes, que aparte de Kojima y todos esos güeyes, son los de Giant Bomb, tienen un gag recurrente de que cuando hablan de Firewatch dicen, pero ya, ¿pero qué es Firewatch? Y ese es el meme de ellos, o sea, el gag recurrente. ¿Pero qué es? No, pero es que es un juego y es difícil de describir. Y lo huevean, pero ahora ya está, todo el mundo sabe de lo que se trata, pero los huevean siguen con... ¿Y qué es Firewatch? Claro. Eso sale el 9 de febrero. ¿Y para... qué es, weón? No sabemos. Un juego en primera persona que aparentemente es muy basado en la narrativa. Entiéndase Soma, entiéndase Everybody's Gone to the Rapture, entiéndase yeah. Dear Esther. ¿Ese juego pésimo. Del Rapture? Pésimo. Pésimo. Pésimo. Buena música. Su nombre me llamaba la atención. Muy buena música, pésimo. ¿Por juego. Bioshock? No, por... Ah, era ese... No, pues el Rapture religioso, ¿cierto? Sí, el Rapture religioso. Ah, supone, yeah. No sé si están así. Pero yeah. Eso es para PlayStation 4 exclusivo de Rapture. Consola el y Rapture. De PC. Luego vamos con Unravel, también el 9 de febrero. Que se trata, no sé si vieron algo en la conferencia de EA, que eres un gatito. Sí, este sí lo vi. Y un gatito que está hecho de lana roja. Sí, Yarn. De Yarn, claro. Pero que no es más realista que los Yarn de Nintendo. De Yoshi. De Yoshi o de Kirby. Los que han sido de la Nita. Este es como. Fetiche más... del GR, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿La lana? No, el Yoshi y la Nita. El Kirby y la Nita. Pero es que eso es el fetiche del GR de Nintendo. Está enfermo. Tiene severos problemas sexuales. Con Nintendo. Perdón. Le encanta. Es una madre Nintendo. Una madre Nintendo. Eso sale el 9 de febrero para PlayStation 4. Pero, por, por lo que se vio en la conferencia, me gustó porque era como decís tú, mucho más realista que, no sé, como lo que nos tiene acostumbrado Little Big Planet. ¿No? Claro. Estaba bueno esa hora. Y se supone que tú sacrificas la Anita para poder avanzar. Sí, pues estás desarmando. Entonces se llama Unravel, se llama desenredar. Desenrollar. Como que te saca a ti mismo. Claro, así entonces como las tripas. Estamos apuntando, pero bueno, medio a medio, un final muy triste. Acuático, ¿eh? Está bueno. Sí, está bueno. Eso es el. Y. Tenemos para el 12 de febrero. ¿Qué pasa el 12 de febrero? El día de los enamorados, no tengo idea. ¿No es la independencia de Chile? Ah. ¿Qué? Sí, lo vamos a celebrar con Mighty No. 9. Con, el, ¿sabes lo que es Mighty No. 9? Elías me explicó la semana pasada. ¿Te expliqué yo? Sí, pues. ¿Mighty No. 9? No, creo que yo te expliqué algo mal. ¿Seguro? Yo leí la lista y dije, Elías, no conozco ninguno. Ah. ¿Y qué te dije yo? ¿Que era una película? No, que era un... ¿Me pegaste el juego? Bueno. ¿Lo de Mega Man? ¿Eso? Sí, algo así. De Coulset. De Coulset. Que el gallo, el creador de Mega Man, se fue de Capcom, como todo. No me acuerdo, este Fumito. Nada, pero... No. Este juego que es un homenaje a los Mega Man antiguos. Un Mega Man nuevo. Eso. Ya. Sabían. Y va a salir para todo. Pero este juego viene desarrollándose hace 3 años. 3 años, aproximadamente. Y fue crowdfunded. Fue por Kickstarter y ganó mucha plata en su momento. Buenísimo. Y creo que ahora la gente está un poco... preocupada porque tuvo un cambio en su estética muy recientemente. Ah. Y ya no se ve tan atractivo, tan Mega Man como antes. Claro, ya quizá no se ve tan retro, y llegó señor Capcom, o sea, lo publica Capcom. No, pero se ve muy Capcom y quizás Capcom no le Capcom gustó la idea. Básicamente estas weas son nuestras. Decíamos, compadre, buena onda que ya tenga tu empresa. Es un homenaje a los pequeños, a los antiguos Mega Man. Es más X, weón. Claro. Buena. Es más X. Buena, bacán. Pero era como a los un poquito dedicado a los que estaban decepcionados con lo que no se estaba haciendo con Mega Man. Con lo que no se estaba haciendo con Mega Man. No se está haciendo nada hace años. ¿Se canceló Legends? Mega Man Legends. No, y después se convirtió en qué, en un personaje de otro juego. Del Smash. Del Smash. Bueno, y esta gente hicieron un crowdfunding y como tenía el tema de la nostalgia, le fue la raja. Lo financiaron, cumplieron con la meta y va a salir el 12 de febrero para todo. Todo me refiero. PlayStation 3, ¡todo! Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, everyone. 3DS, PlayStation Vita, PlayStation 4. ¿A qué está? Salir para todo. Para todo. Y PC, todo. Cuando digo todo, todo. Celular, diario, toda la weá. Es como un FIFA. Imaginación. Es como un FIFA, weón. Pinball. Los FIFA salen en todo el PES. Sí, obvio. Todas las chuchas. Bueno, probablemente lo veamos en iOS. ¿Ya no hay problemas de port y cosas así? ¿En qué? ¿Va a salir para todo con la misma calidad? Depende del engine. No, si creo, es 2D, po. No puede salir para... No, sí, es cierto, es 2D. Sí. Igual apunta, es que generalmente los equipos, cuando deciden cuál va a ser tu plataforma insignia, apunta ya a esa y después baja para abajo, ¿no? Y me imagino, sabiendo cómo están las ventas. PC, po. No, PlayStation 4. Ventas. Entonces, para el 23 de febrero tenemos a Far Cry Primal, el nuevo Far Cry. ¿Qué les parecen los Far Cry? Me parecen interesantes. ¿Qué les pareció el último? El último es el 3. Far Cry 4. El 4 no lo juega. El que ocurre en Tailandia. Y No, no juega el 4. Este es en el pasado, muy pasado. Eso, eres un cadenero. Primal, claro. Eres un cavernícola. O sea, las águilas van a hacer un... No hay metralletas a cagar. Van a hacer un hoyo en el culo. Tenéis que tener... Pero los Far Cry se basan mucho en el humor y en los diálogos también. Aparte es parte, el shooter, sí. Pero tienen... Pero es más muy negro. Tienen el humor negro. Primal, ahí, cavernícola hablando. No sé si le irán a dar lengua, güey. Vamos a ver. Pero se ve interesante lo que yo he visto. Yo no he visto nada. No he visto, bueno, es desde primera persona, pero ahí, no sé, pues imagínate el Far Cry 4, mamuts, weón, y tigres dientes de sable, cavernícolas, pues, weón. Y vender fogatitas. Y tenés que vender fogatas, es como que, yo creo que le meten más en la volada de la supervivencia, que claro, está tan de moda. Sí. Debe estar más survival que agarrarte a tiro. Moda que impulsó Minecraft, weón, del survival, weón. El género survival, Minecraft lo levantó, bueno. Lo revivió. Claro. Lo revivió. Lo llevó al extremo, creo yo. Estaba lánguido. Sí. Estaba muy lánguido. Luego, el 8 de marzo, tenemos un juego que se llama Tom Clancy's The Division. No sé si lo cachas. Me han hablado bien de ese juego. Sí, te pinta bien. Se supone que es como un multiplayer masivo. Imagínese un Destiny, pero urbano. En el universo de Tom Clancy, de grupo de terrorismo, contemporáneo. Que falleció, por supuesto. Sí, el año pasado. ¿El año pasado? Pero vendió su nombre. El hecho de ponerle Tom Clancy, sí. Lo que sea, o sea Los juegos de Tom Clancy es como que... ¿Qué es Tom Clancy para el juego finalmente? ¿Cachai? Como lo dijiste, reduce eso. Tom Clancy... Eso es. Es como la marca nomás. Es la marca. Él está tirando como un sello de aprobación. Claro, ¿no? eso. Es como sello de calidad. Tarantino claro. Presenta. Claro. Sí, pues... Y ya Tom Clancy no lo puede presentar si está afinado, ¿cachai? Claro, es como... Es la marca, ¿no? Claro, es la marca realmente. Es como, exacto. Claro, ponle el sello de calidad. Ah, Tom Clancy debe ser interesante, debe ser intriga militar. A Tom Clancy le hubiera gustado. Quizás. Entonces, The Division se trata más o menos de es un juego de... Por lo que he visto, tercera persona. Tercera persona. Un shooter de tercera persona que trabajáis con equipos. Y todos los... Y creo Tom que Clancy división, son en tercera persona, división. ¿Cierto? No. No todos los Tom Clancy son en tercera persona. Tal loco Recon eran en primera. Claro, los Recon y los Rainbow Six son como en Rainbow tercera. Six, esos son como tengo mi tercera. Duda. Rainbow, no, sí, los Rainbow Six eran tercera. Sí, sí. Parece que sí. ¿Salió o sale otro también? Sí, salió hace poquito, pero ya parece que no fue muy bueno. Tiene mucha pinta de free to play, güey. Se siente como free to play, se ve como free to play, se juega como free to play. A lo mejor lo es. Pero cuesta 60 dólares. Ah, así que eso. Para el 11 de marzo, yo creo que de esta saga tenemos hartos fanáticos. Hitman. La nueva entrega. Hablamos de él o no. La de No recuerdo si hablamos del podcast. Pero hablamos en el podcast o hablamos en nuestras conversaciones de amigos, es inseparable. Ese es el problema, es que nosotros deberíamos no conversar fuera de los podcasts porque después no. Teníamos como que llegar todos callados acá con el abrigo, sacando el abrigo. Claro, como los famosos de la televisión de verdad, que se odian pero actúan como que se quieren en la televisión. Se aman. Gracias, me caes muy bien, ya terminado, ya. La televisión es asquerosa. ¿Como en Glitch? Hitman. No, pero parece que esto lo hablamos. Perdón, momento. Lo hablamos Far Cry, no, pero fuera del podcast. Momento. Far Cry va a estar para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y Tom Clancy The Division, PlayStation 4, Xbox One y PC también. ¿Ya? O sea, porque Nintendo no... hasta ahora está con Mighty 9 nada más. Nintendo bien, gracias. Hitman. Parece que esto lo hablamos mirando los juegos de mi repisa. Puede ser. Que tú, yo te comentaba que el último Hitman. Sí. A mí me gustan los Hitman antiguos. Yeah. Hasta el 4. ¿Ya? Yeah. ¿Blood Money? Sí, Blood Money. Bueno, ese juego. Porque como que tú llegas a un lugar grande. Una locación es grande. Como Sandbox. Sí, es un sandbox, igual mal... No, es limitado. Limitado, pero tú llegas a un lugar grande, digamos, claro, un barco grande, amplio. Un amplio, una embajada, un salón, un salón, una fiesta, y ya está ahí como con... por las tuyas, ¿cachai? Claro, claro. Y podía, como que te dice, tienes que matar a este sujeto. A este sujeto. Fin. No, sí, y bueno, y mira ese candelabro y hay un mesero que sale a cada rato y está el veneno y hay una piscina un poco que tiene como el estar sobre. Había una piscina que era como que en un acantilado con el piso de como esas piscinas infinitas, claro, ¿sí? Lo que tienen los millonarios, ya. Como con el piso de vidrio y nada hacia abajo, claro, para estar nadando sobre. Bueno, ten en cuenta esto y agente 44 se me olvidó, 47. Ten en cuenta esto, chao. Y tú paseabas por las fiestas, si querías estabas dos horas dando vueltas y siguiendo los vueltas, claro, no había límite de tiempo. Y si erais penca no encontráis cómo hacerlo, no, no. Si podía ir, y había disfraces, pero me refiero que sentía que era un poquito más como Sálvate Solo. Claro. En cambio, como que el último Hitman, ¿cómo es que se llama? Absolution. Y el anterior, que en el creo que no tenía ningún nombre. Creo que era. Ahí me pillaste. Ah, ¿en serio? No tenía. No, yo recuerdo. Cuatro y Absolution. El Absolution es mucho más cinemático. Y Absolution tiene etapas, tiene niveles dentro de los niveles. Es que más, le metes que no más lo... narrativa, pero de la perspectiva que estamos acostumbrados ahora. No, que Absolution me recuerda como a Max Payne 3, ¿cachai? Sí, ya, de hecho. Muy como el Max Payne 3. Parecido, que de Max Payne me lo aguanto, porque la parte cinematográfica ha sido igual. Sí, así funciona el juego. No es el mismo shooter, digamos, pero sí la parte cinematográfica. De hecho, Max Payne 3 es mucho más juego que los Max Payne previos, que es mucho más encuentro que narrativo, que el 2 sobre todo te interrumpe a cada rato con sí. El 2 es bien poco juego. Es bien poco juego. El 2 es un gran video. Bueno, el uno siento que sí, el uno es más juego, pero el 2 es... Remedy hace ese juego así, bueno, estamos hablando de Alan Wake, el que te querés comprar. Oh, Alan Wake. Ah, Elías se compró un Xbox One. ¡Saca tu teléfono de sobre mi Xbox One! ¡Oh! Háganle bullying. Porque se bueno, pero para jugar Quantum Break, Quantic Dream. Quantic Dreams. No, es Quantum Break. Un break cuántico. De Remedy. Gran casa. De hecho, yo hice lo mismo que hiciste tú, pero una generación antes. Yo me compré mi Xbox 360 para jugar Alan Wake. Es que Alan Wake es hermoso. Yo le tuve una fe, así dije, ese juego tiene que ser mío. Alan Wake 3. ¿Y te gustó Alan Wake? Last, bueno. Lo jugué, bueno, muy bueno. Me encantó. Yo lo jugué en la casa jugué. Yo encuentro que... ¡En el Xbox! Yo encuentro que Remedy hace weá en la raja, pero como que hace muy poca weá. Es que se van en la volada, weá. Es que yo creo que... Alan Wake era un juego de mundo abierto, más abierto de lo que era. Uf. Y tuvieron que limitarlo. Y de hecho hubo un Alan Wake 2 que no vio la luz. No, y está... American Nightmare. Pero el American Nightmare, lo único que hicieron... Es como un offshoot. Sí. Lo que hicieron con American Nightmare fue como... Oye, bueno, se nos ocurrieron estas mecánicas a toda zorra de Alan Wake 2, pero no vamos a hacer Alan Wake 2, así que metámonos aquí y soltémoslo. Pero iba a haber un Alan Wake 2. Puta, que hubiera sido hermoso, y no, espero. Y no lo hubo. No sé si vieron... Tampoco. No lo descartan, como pero... que... ¿Están grabando algo relacionado...? Es que Quantum Break... tiene mucho que ver, tiene una parte que es videojuego y una parte que es serie de televisión, pero que viene en el mismo videojuego. Bueno, Alan Wake tiene un poquito de eso. Claro, ¿cómo como se llama? Fue el primer experimento. Ese es como dimensión desconocida. Algo false, parece. ¿Springfall? No me acuerdo, pero era como Twin Peaks. ¿Que claro. la locación? Era como, claro, la locación era Twin Peaks y la serie que daba era la dimensión desconocida. De repente veía una ¿verdad? Dimensión desconocida. Sí, se supone que Alan Wake incluso había sido guionista. Sí, había sido guionista en la serie. Sí, de hecho, en televisor. En American Nightmare, como que hacen guiño a eso. Claro. Bueno, de hecho, estábamos hablando de Hitman. Pero sí. Bueno, Hitman sale el 11 de marzo. Espero, y tengo por los trailers, tengo entendido que este Hitman retoma. Volvemos al Hitman anterior. Volvemos. Y va a ser, el único problema que tengo yo es que va a ser episódico. Qué paja. Pero bueno, veremos. Qué paja, pero. Veamos cómo funciona. Porque si es como el estilo de Telltale, que al final sale en episódico y al final del año sale toda la wea junto. Claro. Yo no tengo ni un drama. Pero si van a ser así como episodios de $30, me complica un poco. A propósito, súper. Puta, tuve que crear tantos nombres distintos que no sé cómo, por cuál nombre me encuentran en la wea de Xbox One, pero. Super guión bajo Elías o Super Elías 64. Bueno, Elías se va a asegurar de asesorar y lo va a poner aquí abajo porque él lo mencionó. Pues yo no tengo Xbox One. Yo tampoco. Así que no, si nadie tiene, pero. El Leo dijo que iba a comprar Play 4 cuando estuvo acá en el programa. Pero bueno, en fin. ¿El Leo dijo eso? Sí, porque. Chenmu, pues, bueno. Ah, por Chenmu. Chenmume. Es otaku de Chenmu. Bueno, tenemos para marzo, sin fecha, Street Fighter 5. PlayStation 4, PC. No, gusta Street Fighter, le gusta Street Fighter. Puta, yo siempre traté de que me gustara. Tiene buena mecánica de senos. A mí lo único que me ha gustado de lo que he visto de Street Fighter 5 es que los traseros. Remika, que es la mina rubia esa de los cachitos, es luchadora y para la gente que le gusta la lucha libre existe un concepto que se llama cut a promo, como hacer una promo. Cuando tú le hablas al otro, oye, weón, en su especial la mina te tira una promo. Bueno, esa fue la raja. Yo no encuentro la raja. Ya, pero es una mierda. Pero, como un pero si a mí me gusta el Street Fighter, pues bueno, le busco el lado amable. No me lo voy a Será un juego que es Street escale Fighter. En la en el circuito de los juegos de competencia. Totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. De hecho, hay gente que está migrando a PlayStation 4 únicamente y exclusivamente por Street Fighter. Me acuerdo 6. Cuando salió Street Fighter 4, ocurrió este fenómeno de que la gente volvió al tercer Strike. Claro. Porque el 4 como que perdió un montón de mecánicas que el tercer strike mantenía. Claro, es que el tercer strike es súper complejo en su jugabilidad. Es un juego súper que te da para mucho con los parries y con todas esas juegas que son... Sí, que, po, bueno. Y los, con los manuales. Bloquear los ataques con tus ataques, no sé. Bueno, es Street Fighter. No estamos, yo no estoy capacitado para hablar de tampoco. Street Fighter. Pero lo que yo he escuchado de la gente ya sabe jugar... Pero tampoco el Pablo, weón, así como de Fighter. Tampoco. Te creo, weón, el Bastián. El weón, el... no, pero es que ese weón... Es que ese weón ve las cosas que nosotros no vemos. Ese weón es competitivo. Por eso, pero ese weón saca. Así, el weón analiza los frames del Mortal Kombat, ese weón es seco con Kung Lao. Y ve los frames y sale, mira, aquí hay una papa. Y el weón te mete y, bueno, ese weón. ¿Cómo se llama este chileno que. Lad Cobra. No. Lad Boa. Este weón que compitió, este weón que ganó. Leo Rey. No, ¿cómo Leo se Rey llama? Leo Rey ganó, el campeón de Mortal Kombat. No, pero este chileno que juega el juego de Capcom. Que amigo de GR, sí, amigo, ¿cómo se llama? El Blue River. Ay, pues. ¿Sí lo conocen? ¿Que ganó en el Evo? Sí. Pero no ganó el Smash. Kane Blue Riven. ¿Cómo se llama? Kane Blue Riven. Yo no soy muy aficionado a la escena. ¿Le ganó un chileno en el Smash? Sí, pues. Sí, pero dijiste un juego de Capcom. Es que juega esa wea también. Ah, claro. Pero la referencia. Ya, pero al loco ya sí. Next. Quantum Break, ya hablamos de Quantum Break. Sale el 5 de abril exclusivo para Xbox One. Pero dijeron que iba a salir en PC también. Así que arrepiéntete de gracias. Que todo no, Xbox One. No quiero cambiar el note. Ya, tenemos luego el 12 de abril Dark Souls 3. Dark Souls 3. ¿Alguien ha jugado un Souls? No. Puta, el 1. Dificilísimo. Es muy difícil y a mí no me gusta perder. Y me frustro fácilmente. Elías también comparte esa cualidad. Así que, next con Dark Souls. ¿Tú hiciste ese comentario cuando esta persona invidente ganó la leyenda de Zelda? Sí. Y que alguien le puso... Ah, no, lo leímos en Facebook. Hubo un comentario que alguien puso así como, ¿cuánto se demoraría en terminar el Dark Souls? Sí, esa persona así. Probablemente menos que yo. Probablemente. Es lo peor de todo, güey. Eso el 12 de abril para PlayStation 4, Xbox One y PC. Yo sé que hay mucha gente que es fanática de los Souls, así que odiennos porque a nosotros, no lo somos. Iba a decir probablemente menos que nosotros con los ojos vendados. Luego me acordé que era invidente. Entonces iba a decir menos que nosotros con los oídos tapados. Probablemente, incluso así se demoraría menos que nosotros. Sí, luego tenemos para Wii U. Es humor de inclusión. Para Wii U, pero si eso no lo puedo escuchar. En fin. Para Wii U, tenemos un juego de Wii U el 22 de abril. Star Fox Zero. Bueno, ¿han visto algo? La E3 creo que fue. ¿Ya? ¿Qué sí. te parece? Creo que hasta GR habló de... Puta, que he hablado de GR. Creo que GR habló algo de los controles. Muy raro. Que los controles eran muy raros y que tenían que mejorar esa situación y que parece que los de Nintendo sí estaban al tanto de la situación. ¿Cuál es el problema que tiene lo que yo vi? Que hay mucha acción ocurriendo en la pantalla. Nosotros, la gente que tiene Wii U y ha visto alguna vez una Wii U, que son como una consola de Nintendo que existe, y ustedes pueden ir a las tiendas y las pueden vender. Donde está, una fantasía. Tienen que ir a la parte de videojuegos donde está más lleno de cajas sin vender. Esa es la parte de Nintendo. Donde no hay nadie atendiendo. Claro. Y donde no hay cajas de Nintendo 3DS porque las vendieron todas al lado. Esas guas que están al lado son los Wii U. Son celestes, creo. Las cajas, creo. Y juegas con un control que tiene una pantalla y un mando. El problema que tiene el Star Fox es que hay mucha acción en la pantalla y hay mucha acción en la pantalla chica que está en tu mano. Entonces tienes que estar y no se puede jugar. Ah. Y tiene, además utiliza los giroscopios. La wiper ventilada, weón. Esa es la misma cara que puse yo. Es como, tengo que mirar. Ay, qué fácil jugar esto. No. Me odio. Para otros juegos sí. Pero sí. Para Star Fox. Para algo que quiera hacer un juego. No. Mira, yo para creo, yo, si quieren jugar tenis en familia, ahí te creo giroscopio. ¿Qué quiero yo? No... Star Fox 64 en HD. Esa cosa quiero yo. Obvio, obvio. Una continuación, otra historia, sí, pero los mismos personajes, ojalá las mismas voces en HD. Obvio, man. Hagan eso. Baby, long time. Niveles masculinos. Sí. Lo están desarrollando los buenos de Bayonetta, ¿no? ¿Ah, sí? Tengo entendido. Ah, no, te lo, no lo sé. Lo siento. Tengo entendido, lo de Bayonetta 2, güey. Me castigo. Que en Bayonetta 2 hay una wea para usar el... ¿Cómo se llaman las naves? ¿Arwing? Sí. Sí. Que en Bayonetta 2 salen, güey. ¿En serio? Sí, güey. Bueno, pero es que Bayonetta tuvo luquitas de Nintendo, güey. En fin, eso sale el 12 de abril. No, miento, el 5 de abril. No, tampoco. ¿Dónde está? 22 de abril. Se me corrió la lista, güey. Luego, el 24 de mayo, ya nos saltamos un mes después, tenemos Mirror's Edge Catalyst para PlayStation 4, Xbox One y PC. Bien, me gustaron Mirror's Edge. ¿Qué les gusta? ¿Qué tal? Me gusta el universo de Mirror's Edge. Lo tengo porque lo regaló la PlayStation Network normal, ni siquiera la Plus lo regaló. Sí, lo regaló como así como, lo perdón tengo, porque se nos cayó claro, el internet. Jugué un par de etapas, como te digo, me gusta la atmósfera, me gusta el juego, me gusta la mecánica, pero no seguí jugando nomás. No te enganchó el parkour. No te enganchó. No hubo tiempo nomás, pero... Quiero un jueguito más nomás. Pero me gusta el universo. Mm. El universo del juego, me recuerda, creo que lo hablamos contigo también fuera del podcast, que me recuerda a este universo tipo Aeon Flux. Sí, la serie. Sí. O había una serie de Jessica Alba, creo que era. Dark Angel. Los principios de Jessica Alba, ¿cómo? Sí, me recuerda a ese universo. De hecho, tiene mucho más que ver con Dark Angel que Aeon Flux. La hueá de los repartidores. Sí, es mucho en esa onda. Bueno, y esto, qué buena, esto es un juego que lo trajo a la vida la fanaticada, básicamente. Por favor, es que era necesario. Hasta que salió Mirror Edge. O sea, es un Dark Souls, un Mirror Edge. Y que yo espero, por el bien de la protagonista, que sigan pintando todas las cosas por donde puedes caminar de color rojo. Pero de lo contrario va a estar un poco complicado para ella, su futuro. No, pero me gusta, es como tan, todo es tan estéril. Es como... todo como muy perfecto, muy limpio y todo. Y no ocupas armas. Hospital. Eso, el gran cambio que trae Mirror's Edge... ¿Que hay armas? Catalyst, es que no hay armas, porque si puedes quitarle y dispararle, ahora no hay armas. Buena. Eso es lo que dice, ¿cachai? Se rumora. Buena. Porque eso es lo que a la gente no le gustó del primero. Para el subgénero del parkour. Claro, parkour. ¿Y por qué existe parkour? Mirror's Edge por The Office. Luego, en junio, nos saltamos de nuevo de mes. Ya se empieza a poner medio nebuloso el tema. Tenemos un juego muy esperado por algunos. Estamos mirando demasiado en el futuro. El futuro se ve como medio distorsionado. No Man's Sky. No Man's Sky. Un juego muy hipeado. ¿Qué es? Hypeado. ¿Qué saben de No Man's Sky? La primera vez que salió, weón, a mí me tincó N. ¿Y ahora? Creo que ya no me está tincando tanto. ¿Por qué? ¿Por el hype? ¿O porque le metieron combate? Por el combate. Igual, güey. Y porque lo veo difuso, weón. Lo encuentro muy difuso. A mí me preocupan dos cosas. Me preocupa el hecho de que le hayan metido combate por clamor del público. Porque la gente decía, pero ¿qué vamos a hacer? No, quiero dispararle a la gente. Ya hemos hablado muy veces del tema de la influencia del público en la obra. Que a veces sí y a veces no. Y lo otro que me preocupa es que el equipo es muy pequeño. ¿Ustedes conocen un videojuego que se llama Joe Danger? Que es como de motitos. No. Es un juego paralelo. Imagínense como el Excitebike, así como para el ¿ya? ¿Ya? Pero en 3D con un gallo que hace piruetas. Tú eres un gallo así como un Evil Knievel. Como ya. Pero Super Dave. Motito. Como Super Dave, ¿cachai? Que hace piruetita y es un juego de carreras, pero con piruetas. Eso es. ¿De Joe Danger? Joe Danger. ¿De ellos hicieron este juego? Y ahora están haciendo esto, que es una weá que existen un millón de planetas. Y es que es una obra demasiado grande para No Man's Sky. Como que los weas descubrieron una forma de hacer un algoritmo. Un algoritmo para crear planetas de manera aleatoria. Crear planetas de forma aleatoria y infinita. Pero con un universo cohesionado. Tu universo es mi universo, el mismo. ¿Tú cachai de qué se trata el juego? No mucho. Es puta, Minecraft en el espacio. Sería un explorador espacial. Entonces tenía una X-Wing y sale de tu espacio y originalmente. Se trataba de que deambulabais por el espacio, ¿cachai? Por la galaxia, descubriendo planetas, pues, y como que entráis en los planetas y comillas los colonizáis, pues. Y vais como descubriendo lo que hay en cada planeta. Descubriendo nuevas especies. Flora, fauna. Sí, pero, y a todo ese universo, o ese sistema, esos sistemas que se crean en mi juego. En el mío también están. Claro. En el momento que tú le das origen, sí, pues, están en el origen, pero, de todo el universo. ¿Cachai? De todos los jugadores. Tú entras a jugar y el algoritmo crea como un planetas para ti. Y cuando yo entro, los planetas que creo para ti también están en mi juego. Están en tu esquina. Entonces, eventualmente yo puedo llegar a tu planeta. Nos podemos encontrar. Exacto. alguien no pudo creer el concepto del juego y se fue. El Leo dijo, agarro mi moto, me voy. Había no, alguien bueno, escuchando y dijo, tienes no, que saberlo. El mundo esto tiene más que grande saberlo. Que yo. Esto es más grande que yo. Ahí me golpeaste. ¿Recuerdas ese juego que estaba buscando? Kojima, soy tu primo. Claro, ¿te acuerdas lo que Kojima? Lo que estabas buscando, escucha esto. Volver al futuro para todos, ¿eh? En fin. Y hablamos de Kojima al final. Hablamos te de odio, chino. Y No Man's Sky se juega en primera persona. Entonces hay mucha gente que está rumoreando de que va a ser el primer juego de PlayStation VR. Entonces sí. Ahí, y eso es el temor del que hablábamos cuando recién empezamos a hablar de la realidad virtual, de los buenos que van a desaparecer del universo. Qué miedo, si la gente ya... Para meterse a otro universo. Pues hay gente que ya está absorbida, hay gente que ya desaparece. Sí. Entonces imagínate, meterse a esta cuestión que va a ser infinita, porque como te digo, es un Minecraft, pero en el universo. Ya, y ahora súmale que a esa weá le agregaron combate. Hay combate ahora. Antes no había combate. Y parece que hay comercio. Me golpeaste. Por lo que escuché, creo que hay comercio. Entonces, al final es como un EVE Online. No sé si conocen esa wea. No. Investíguenlo, es como hacer bien fin de los videojuegos. ¿Qué? No. Ahora tengo que saberlo. Sí, weón. EVE Online. ¿Cómo se llama? EVE, como de víspera. ¿Ya? Online. ¿Cómo de víspera? EVE Online. ¿Ya? Es un juego donde hay federaciones, es en el espacio. Y hay comercio, tú tienes tu ¿como nave. ¿Star Trek? Es un universo de... como un Mass Effect. Como Mass Effect, pero no está basado en ninguna cuestión, es su propia cosa. Ya. Pero hay un universo donde hay comercio, hay combate, hay distintas cosas. Y todo tiene un costo, pero tiene un costo monetario real. Yo pago con mi tarjeta de crédito. Tú pagas con tu tarjeta de crédito. Y hay gente que tiene invertido millones de dólares en EVE Online. ¿Y qué puedo hacer? Eso, vivir en EVE Online. Me puedo hacer mi casita y... Puedes tener tu nave. Como Second Life, no sé. Como un Second Life espacial. Pero hay guerras. Por ejemplo, había una versión de EVE que era para la PlayStation 3, donde era un shooter. Chucha. Y es en la Tierra, tú eres un soldado, pero el resto del universo de EVE Online también se ve afectado. Resultados de esta guerra afectan al universo general del juego de PC. Oye, pero es un juego enorme. Y la gente, el público, está metido en esta mierda. Muy palpico. Sí. Pero es súper específico, no es masivo. De hecho, hay una weá que hacen todos los años donde se juntan todos los fanáticos de EVE Online. Es como un simposio. Y se juntan, el otro día se juntaron así como simposio. En... Como que simposio para algo importante. Para claro. Ellos es muy importante. Se juntaron así como en Alaska, una weá así, porque iba a haber un evento interplanetario. ¡A cresta! Y lo podían ver. Y son esa gente que como que llega con conos de... No, es gente de apariencia de normal. Como de aluminio, claro. No, es gente de apariencia normal. Pero que se pueden meter en un mundo infinito. ¿Cachai? Entonces, No Man's Sky, sin querer ser EVE Online, porque EVE tiene muchas cosas, tiene muchos sistemas distintos. ¿Cachai? Y ahora están creando otro juego, que es el juego más exitoso en la historia de los juegos crowdfunded, que lleva 80 millones de dólares juntados. ¡Cresta! Y también es de espacio, también es del espacio. Pero es una wea a otro nivel, donde tiene sistemas de first person shooter, tenéis naves, tenéis comercio, podéis dedicarte a hacer, no sé, pues weón, mecánico de naves, y esa es tu bola. Y ahí claro, artillero, claro, piloto, pero una weá que lleva mucho tiempo ahí stand-by y lleva muchas lucas metidas, muchas lucas metidas. Entonces ya se está volviendo peligroso claro. El futuro. Pero también es como esta onda de nueva vida, de abstraerte claro. Tu vida. Yo creo que cuando la gente empieza a invertir. No sé qué género es ese, weón. Cuando inviertes más que lo que costó comprar un juego, es peligroso. En dinero. Y cuando empiezan a invertir tanto tiempo. Sí, no, y de hecho, tú podías. Y tanta emoción. No, y también, lo peor. Invertir tus emociones en algo. La gente de EVE Online, los creadores de EVE Online, te venden seguros. ¿De vida virtual? Para tus máquinas, po. Si te las roban. Ah. Te las pueden robar. O te las pueden destruir en un combate. Genios malignos, diría yo. Y hay conglomerados. Así como. Tú eres el líder de un gran conglomerado, yo soy el líder del otro, nos unimos para tocar su conglomerado y afectamos el mercado. Y afectamos los bolsillos. Gráficamente, claro. Como y estamos afectando realmente no, algo. No, es muy atractivo gráficamente, sí. Pero es del espacio. Y estoy afectando realmente el bolsillo de un weón al hacer eso. ¿Cómo, perdón? Que efectivamente estoy atacando el bolsillo de un weón. El bolsillo real. No es como el tibia que te matan al mono y looteas los ítems. No, claro. Tibia. No. Perdón, tribilín. Bilimbilimbilim. Oye, weón, antes que se me olvide, ahora que dijiste esa weá del simposio, hace muchos años atrás vi un documental de Second Life, en el que se llama Second Life, En creo el que Second Life, disculpa, Second Life es como hacer campaign de videojuegos, pero en fin. Sí. En el que, bueno, seguían a varios personajes que vivían en Second Life y se juntaban. Sí, pues weón. Bueno, igual hay gente casada, ¿cachai? Que sí, sí. Se había casado en el videojuego y que se casaron en la vida real y como que vivían juntos y tenían como. Se juntaban a jugar. Eran como weón, bueno, esposo y esposa. Muy raro. El horror. Y el documental eclosionaba en que en la junta anual de los jugadores Second Life de. Del oeste estadounidense, pues. Bueno. Yeah. Entonces los weones se juntaban así como en un desierto culiado. Y iban. Y se iban a despojar de cosas. Ah, no. Entonces como que hacían piras, ¿cachai? De televisores. De vehículos, de un montón de weas que ya no utilizaban, pues, porque no la necesitaban en esta vida, pues, porque ya la tenían en la otra. Eso es extraño, weón. Eso es muy raro, weón. Es como que nosotros llamáramos a los fans de Ovejas Mecánicas a beber este vaso con veneno, suicidio. Sí, y usen zapatillas blancas. En fin, continuemos con la lista que nos queda. Suicidio ritual. Así que ahora vamos a hacerlo un poquito más express porque nos queda poco tiempo. Sí, de hecho. Ya, nos queda casi nada de tiempo. Casi nada de tiempo. Para el segundo cuarto del año, tenemos a exclusivo de Xbox One un juego que se llama Record. Ni idea. Se ve bastante interesante. Yo no tengo mucha idea de lo que se trata porque está muy reciente. Como que se ha visto poco, pero es de los primeros exclusivos choros, medios indies que tiene Xbox One. Que se dice, oye, este juego me tinca. Como que ¿a Xbox One? Entonces me interesa. Al NES le tiene que interesar. Luego tenemos entre el cuarto 1 y 2, porque todavía no está fijo, para PlayStation 4, Xbox One y PC, el esperado, quizás, Doom. Por Bethesda. Bien, bien, que sí, vuelva Doom. Bien, que vuelva Doom. Sí, yo. Sí, nunca debí haber seguido. Doom es muy chistoso, a mí me gusta un juego divertido. Muy chistoso. Doom 3, weón, es horriblemente terrorífico, weón. Sí. No, pero los dos, es que este Doom vuelve a la clásico del 1 y el 2. Ah. El 1, si lo han jugado, es bien apartado de. Ah, no. Me equivoqué, estoy pensando en Quake 1. En fin. Pero ahí tú pusiste Q1 y Q2, no te refieres. Pero no es Quake, weón. Es el de los cuartos. Son los cuartos. No, pero Doom sí, tiene humor y debería volver, nunca debe haber seguido Doom. Sí, no, lo que han mostrado Doom, se ve atractivo, se ve divertido, tiene su humor de Quake, de Doom. Y ya que dije Quake, deberían volver los Quake, bueno. Sí, pero no están en la lista. No, sí, está, es verdad. Deberían volver los shooters de primera persona a la antigua. Deberían volver los. Eso. Deberían volver los shooters con mapas. Como bueno, cuando yo promociono el Wolfenstein. Wolfenstein es lo más cerca que va a estar un juego actual, siendo un juego actual. De ser old school. ¿El New Order? El New Order, sí. Ya, perfecto. Bueno. Luego en entonces el yo digo que vuelvan los juegos. Si necesitamos más shooter donde podéis morir y no te recuperáis sentando. Y donde la cobertura no es tan fácil como. Donde la cobertura es más intuitiva. Es tú el que se va detrás del pilar, no, sé, no esa mecánica no, ya programada. Y si te sentáis detrás de un pilar, no se te cierran los hoyos de barra, claro, que tenés. Bueno, no existe. Que vuelva la barra de vida, weón. Claro, y los power ups y distintas weas. Luego, también en el cuarto número 2, tenemos para PlayStation 4, Xbox One y PC, Dishonored 2. Bien, me gustó el 1. Es bueno el 1. Corvo, bueno, es un buen personaje, sí. Un encuentro choro, también de Bethesda. Sí. De la mano de Bethesda. Yo le tengo harta esperanza, me gusta el universo, es como medio steampunk, pero distinto, ¿cachai? Tiene como una estética bien bonita. Se espera de ya. Luego, en otoño, exclusivo para PlayStation 4, para los más pequeños, Ratchet y Clank. ¿Qué saben de Ratchet y Clank? Nada. Es una saga. Un plataformero donde hay un. Ratchet es como una especie de ardilla extraña. Como una suricata, güey. Claro. Y Clank es un robot chiquitito que lo acompaña. Y la gracia del Ratchet y Clank son las armas. Que tenéis más armas que son ridículas, que disparan, no sé, yo creo que sí vi imágenes, sí. Es de Naughty Dog. Pero este parece que no. Listo. Así que. No. Siguiente. Para el 23 de agosto, con fecha número 2, Deus Ex Mankind Divided. Buena, weón. ¿Te gusta esa saga? A mí me gusta Deus Ex, weón. De hecho, invertí en el Deus Ex clásico hace un tiempo atrás. ¿En el 1? En el 1. ¿Por Steam? Por supuesto. La zorra. Y le he metido mano y es puta. Cuesta, pero se mantiene. El universo es la zorra, weón. Sí, es muy puta ciencia ficción de la buena. ¿Sí? Debe ser el mejor juego de Cyberpunk. Sí. ¿Blade Runner? Por lejos. Es como, es que Blade Runner viene con un backup, pues. Sí, no, pero es distinto el universo. Cyberpunk es diferente. Va por otro lado la cuestión de Deus Ex. Final Fantasy para el. No tiene fecha. Ya estamos a los desconocidos. Final Fantasy XV. PlayStation 4 y Xbox One. Tengo entendido no que. PC. No PC. Hasta ahora, por lo menos. Hasta ahora, yo creo. Yo lo que vi. ¿Vieron jugaron o probaron o vieron el primer demo? Vi, porque para jugar en la demo tenías que comprarte un juego de mierda, otro Final Fantasy remasterizado del PSP. Pero en fin. Creo que va a salir un segundo demo, Ojalá. Porque el primer demo era como en un po, era como... No, pero se veía lindo. En el se ve, yo me alejé hace mucho los Final Fantasy. Se ve lindo, es mundo abierto de partida. Está bueno. Sandbox. Claro, pero de Final Fantasy una muy rara. Pero sigue esta temática como de action RPG. Sí. Es más action RPG, es más tirado para el lado de uno de tus favoritos clásicos del Chrono Trigger. Ah, bien. Tengo entendido que aquí, te puede hacer claro, pero tú aquí controlas a un personaje. Creo que es uno, sí. Y el resto de tu... De tu party. Tu party, que son todos estos tipos como de es negro. Como, es como una banda de K-pop. Ya. Sí. En un, auto de, en un auto descapotable y resulta que tú eres como el príncipe. Imagínate, claro, como, bueno, como en un auto es clásico. Como en Durach. Es medieval con... Es con... como en Durach, claro. Pero caché que los soldados están con armaduras, es como un mundo medieval mezclado con la actualidad. Y claro, hay teléfonos, hay autos descapotables. Claro, es muy raro. Luego tenemos Horizon Zero Dawn. ¿Algo saben? Nada. Es un juego que es post-apocalíptico, pero se está denominado un nuevo género que es post-apocalíptico. Chucha. Como que nos fuimos al apocalipsis, la sociedad se reconstruyó. Y después se fue a la mierda después de nuevo. Se fue a la mierda de nuevo. Algo así. Ok. Es. Como Fallout 9. Entonces son como cavernícolas, pero del futuro. Y la gracia. Esta película de John Travolta quedó horrible. Todas. No existen películas de John Travolta horrible. Es la que está basada en un libro del autor de la cientología. Ah, cuando dio tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Horrorosa. Película horrorosa es de marciana, muy rara. En fin. ¿Esto de qué se trata? John Travolta es uno de los extraterrestres. Claro, de uno de los Thetans o de los no sé sí. Qué. Que son, un día vamos a hablar de la cientología, bueno, y después vamos a desaparecer porque. Sí. O Tom Cruise nos va a odiar. Tom. Va a saltar arriba de un sillón de rabia. Perdón, Tom. Eres muy bajo. Horizon, ya. ¿De qué se trata? Que el mundo, en el mundo donde habitan el personaje, que es una mujer humana, que hay tribus también, los animales son máquinas. Ah, sí, sí lo vi, weón. Es como de cacería. De cacería, pero de máquinas. Sí, lo vi en la tren. Hay como dinosaurios y hay antílopes, pero todos son máquinas. Sí, son todos robots, weón. Y podéis quitarle cosas que te sirven para hacer mejores weas, para poder comer y toda la onda. Como Turo. Sí, lo vi, weón. Como Turo, pero bueno. Como un Monster Hunter, weón. ¿Cómo? Sí. Como Turo, pero... Oye, era bueno Turo, weón. ¿Has jugado Turo ahora? ¿Y por qué voy a hacer eso? Es horroroso, weón. Es lo peor que te podía hacer a ti mismo. Quiero dejarlo en mis recuerdos. Ver los picapiedras de nuevo. Bueno, eso es. Así que estamos volviendo al tema de la primitivo. Bueno, con lo que hablamos de Primal, es realmente primitivo, pero este es como una nueva primitividad, por decirlo de alguna forma. Claro. Luego tenemos un juego llamado Cuphead para Xbox One y PC. No sé si lo han visto. Que no. Es como un juego, una tira cómica de Disney de los años 30. Ya. Este estilo gráfico. Pero es un videojuego de Xbox One. Parecen dibujos animados. Pero es un juego. ¿De plataformas? Yo creo que el día lo va a comprar. Es así como la vaca tocando el ukelele. Imagínense eso. Eso es. Bueno, perfecto. Les voy a mostrar un video y lo van a ver. Perfecto. Luego tenemos Tekken 7. ¿Alguien le calienta el Tekken 7? Ni el 1, ni el 2. A mí el 1 me gusta. El 3 era muy bueno, weón. Era muy bueno. Pasa mucho tiempo. Luego viene uno del que hablamos en nuestro primer episodio: The Last Guardian. Ah, de Team Ico. El perro pájaro. Sin fecha. Como siempre. 2016. Luego, pronto, hoy día anunciaron la beta abierta. Qué buena, Pokémon weón. Go. Qué buena, weón. Pokémon Go. Para celular. Pero la gente suelta en las calles persiguiendo Pokémon. Sí, esa weá va a destruir el mundo. Aquí en esta población marginal hay un Snorlax. Niño huele cazando Snorlax. así como hablaría un flight en Los Simpsons. Así como, yo te voy a dar tu Snorlax. Sí. Claro que son como mexicanos. Mexicano. Bueno, eso va a salir. Así que cuiden a sus niños. Y a sus adultos también, güey. Oye, sí. Y... La gente la van a atropellar. Van a morir muchos orientales atropellados. Y chilenos, weón. Ya, luego. Yo creo que voy a cambiar mi teléfono para poder jugar esa weá, weón. No tienes que cambiarlo si no te pide tanto. Pero es que quiero jugarlo mucho, weón. Tenés que tener cámara. Que me voy a enfermar, weón. Sí, yo sé. Bueno, si ven al Rob por la calle mirando su teléfono con cara de enfermo, está cazando un Pikachu probablemente. Y ayuda. Siempre detrás del Pikachu. Bueno, quizás hacerlo sexual fue sin querer, espérame. Es que me fui para a, eso estoy me yo. Fui me, al, me fui al Mickey Mouse de Pokémon. Luego, uno que te gusta a ti. Cuarto 4 del 2016, Mass Effect Andromeda. Ah, sí, weón, me tinca. Lo pensamos en algún momento también. Yo creo que ya les dije que tengo la trilogía Mass Effect hace como 3 años. No, hace como 2 años y un juego que juego el primero, todavía no estoy jugando una vez cada 6 meses. El Elías, es que el Elías tiene la noción de que los Mass Effect son como el vino. Hay que dejarlos en claro. Para que después las mecánicas sean horrorosas y no quieras jugar ni. Ya me pasa. Ah, no, o no es así el vino. No es mala la mecánica, pero requiere, no sé. Luego, requiere mucho tiempo. Viene Detroit de Quantic Dreams. Quantic Dreams. Donde una personaja. ¿Se acuerdan de la demo técnica que vimos? De este androide que la hace. Cara. Sí. De cara. Es este juego. Ah, el juego de cara. ¿Es de ella? O sea, no es ella misma, pero es la inspiración. Donde la personaje, como dije, el personaje femenino, no, es muy Jennifer Lawrence en sus facciones. Sí. Lo hacen mucho esto de Quantic Dream. Así que vamos a elegir a la actriz más de moda y le vamos a poner la misma cara a nuestro personaje. Y es una androide que tiene la chispa. Ya. Y empieza a darse cuenta de que los androides sufren de lo que sufren los androides de Star Wars, que son tratados como muebles. Como el hombre bicentenario. El hombre bicentenario, pero de apariencia humana desde ya. ¿Cachai? Entonces va a ser, me imagino, muy en el estilo de Quantic Dream, con mecánicas no muy pulidas, pero que va más por la historia, pero siempre nada, weón. Claro, un gameplay un poco cavernario. Claro, yo no digo, weón, y Heavy Rain, tremenda jugabilidad. No, weón, es la historia, la weón. Sí, no, y aparte, bueno, Heavy Rain no es así, pero algunos son muy lineales, de riel, ¿cachai? Todos son así, weón. Es que yo creo que Heavy Rain no tanto, pero no, está claro, por las decisiones que puedes tomar. Anda, Beyond. Beyond, sí. Heavy Rain fue mi primer platino en el PlayStation 3. O sea que todos los finales. Brígido. Es muy bueno ese juego. Me encanta Heavy Rain, weón. Tú me lo prestaste, después yo me lo compré. Sí. Me encanta. Es muy bueno. Bueno, después tenemos mucho un juego muy extraño para PlayStation 4. Bueno, Detroit es exclusivo de PlayStation 4, por supuesto. Un juego que se llama Wild, del creador de Rain Man. Oh, señor, retírese. Pero este juego es muy extraño. Deje de intentarlo. Porque es decir, Rain Man igual tiene su fanaticada. Este juego es muy extraño porque es como de también de indígenas, como cuestión así como primitiva, pero con poderes mágicos como de animales espirituales. Chucha. Te puedes transformar en un león, te puedes transformar en un oso. Retírate. Bueno, vean el demo. Yo le tengo fe a ese juego, weón. Porque es muy extraño. Te puedes transformar en un tiburón de mierda, weón. Y andáis dándote vueltas, weón. Eso es como. Y hay diosas, ¿cachai? Por ejemplo, hay una parte que llega este gallo montado arriba de un oso. Y no es de Revenant. Y llega donde se llama a la diosa. Y es una mujer gigantesca, como de 50 metros, que te da poderes, ¿cachai? Es como esa expansión que tenía el GTA V en la versión de Play 4, creo, o no me acuerdo si era un DLC. El GTA V no tiene expansiones. No, entonces es la versión de remasterizada para Play 4, GTA V, que tiene como adicionales los que tú tomáis como peyote o planta, y tenía alucinaciones de que eres animales. Ah, bueno. Puede ser, ¿cachai? Claro, algo así, pero por ejemplo, tú todo el juego vais como un pato volando y ya sea Michael o Trevor, cualquiera, va como, ¡oh, soy un pato! Claro, se trata de eso, pero con indios y gente que se retira. Y rayero. Luego Rayman. Viene Gravity Rush 2. ¿Sabemos algo de Gravity Rush 2? No sé nada del 1. El Gravity Rush es un juego de PlayStation Vita, uno de los pocos exclusivos. Que era bien bueno y que ahora la gente que tiene PlayStation Vita está un poco enojada porque dijeron, puta, nos quitaron los exclusivos, que la gente siente derechos sobre las propiedades intelectuales. Es muy divertido ese fenómeno. Yo pagué por esta consola, entonces Sony me debe que me saquen juegos solo para esta consola. Perdón, fue hace como 5 años. Bueno, nadie te debe nada. Acepta que te equivocaste. Bueno, nadie te debe nada. ¿Tú compraste la consola? En 2 años más yo no voy a andar llorando por el Xbox One. No lloren. Lo bueno es que tiene esperanza porque dice 2 años más. Jura que van a salir muchos juegos en 2 años. Weón, Alan Wake 2. Quantum Break. Alan Wake 2, weón. Tenía hartos jalos para jugar, weón. Para decir que la weá valió la pena, weón. Es verdad. Va a salir remasterizado. Hay algunos buenos, el 3 muy bueno. Weón, van a venir a mi casa. Oye, los jalos. Alan Wake 2. Yo soy pésimo para los shooters, pero yo encuentro que los jalos son unos buenos juegos, weón. Tienen una historia decente y tenéis dos trilogías. Sí, dos, bueno, ahora empezó la segunda trilogía. Pega, weón. Y disfrútalo. Juegos entretenidos para gente sin habilidades. Chan. No conozco ninguno. Luego viene Res Infinite. ¿Por qué lo puse aquí? Porque hace un par de programas, o 3 programas atrás quizás, hablamos sobre este traje de 26 vibradores. En el capítulo llamado Vibraciones, para que la gente lo Vibraciones. Sale para PlayStation 4, exclusivo, y para PlayStation VR. El juego menos jugado del 2016, yo creo. En público, al menos. Sí. Esa guay, ay, la música. Cara, guay, yo creo. No, sí, no, estoy bueno. Jugando, mamá. Mamá, me estoy expresando artísticamente con esta música. Luego viene un juego que Elías va a poder disfrutar, en Navidad del 2016. ¿Halo? Gears of War 4. Solo Elías va a venir y nosotros lo vamos a mirar. Yo voy a venir a ver esos gráficos, porque el Gears of War siempre se ha caracterizado por unos excelentes gráficos. A mí me gustaba el Gears of War. El 3 es muy bueno. Hiciste, creo que hiciste otro comentario antes de que partíamos el podcast de que también no requería grandes habilidades. El Rock dijo eso, sí. Que, claro, yo dije, como todo lo de Xbox. Perdón. Las cosas con habilidades están en PC, weón. Master Race. A ver, tenemos uno de cada uno. Mustard, un elitista. Mustard Race. Un optimista. Y el no, del montón. Eso es un insulto disfrazado. Sigue con el último juego. El penúltimo juego es Scalebound. No sé nada de eso tampoco. Scalebound es una weá muy chistosa. Es hecho por los de Bayonetta. Platinum Games. Donde tú eres un personaje muy anime. Un chinín, pero muy anime, de ojos grandes. Pero tienes audífonos muy vistosos. Y es parte de tus habilidades crear audífonos. Y además, controlas un dragón. Buena, como Dragon Panzer. Claro. Gran como, juego. Como Panzer Dragon de Sega. Eso era, Panzer Dragon. Gran es juego. Uno de los grandes juegos, que no eran muchos, de Saturn. Sega Saturn. ¿Ya? Uno de los pocos juegos 3D buenos de Saturn. Muy bueno. Salió en Dreamcast. Y hay un Panzer Dragon de PlayStation 2 llamado Metano, pero igual salva. Igual es Panzer Dragon. Pero este es como más. Como beat'em up. Es un juego de mierda, pero medio RPG también, porque sacáis números, chucha, hay como números. Como este juego de los caballeros de con armadura que está en Steam, ¿cómo que se llama? ¿Cuál? Y su monito. ¿Ghost and Goblins? No, con armadura, son monitos de colores. Sí. Bueno, eso bueno, está. Con audífonos, lo divertido que son audífonos. Porque son de esos audífonos. Imagínense como los beats de Dr. Dre, ¿sí? Pero con, y dan poderes. Hermoso. Muy extraño. Hermoso. Muy, muy anime. Luego, lo que dejé para el final, no sé si era mejor, pero yo creo que uno de los más esperados, la leyenda de Zelda para Wii U. ¿Cuál leyenda de Zelda? El de Wii U. ¿Uno nuevo? El mundo abierto. El que nos mostró. Es verdad, que el se caballo. Mostró en el E3. El caballo, el que tipo. Se mostró en el E3, el sí. Que Miyamoto dijo, sí, se va a salir para Wii U, en serio, de verdad que sí, en serio. Cómprenla, por favor. Claro, no es para el NX, no, de verdad que no. Ah, bueno, y eso está lo otro, Nintendo NX, la nueva consola. ¿Qué diablos es Nintendo NX? La nueva consola que va a volver absolutamente obsoleta. De hecho, la mera mención hace un par de meses atrás de la consola volvió obsoleto el Wii U. Qué cuático, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva la Wii U? ¿Como nada? ¿4? 3 años. ¿3? ¿Qué pasó con los tiempos en que las consolas duraban 8 años? ¿Todas las demás consolas han durado eso, Elías? Master Race arruinó todo. Por ahora, pero es por ahora. La carrera armamentística va por las mejores gráficas. Por los gráficos. Y Nintendo dijo, no vamos a correr esta carrera. Ay, no, parece que sí, mejor sí. ¡Hijos de puta! ¡Tenían que quedarse con su idea! No, se lo hicieron. Y fue un fracaso. ¿Por qué? ¿Pero cuál fue el fracaso? A ver, ¿dónde está el fracaso de Wii U? ¿El control? No. El nombre. El nombre. Porque suena como... Olga le da un Wii... ¿Cuál? ¿La nueva o la antigua? ¿Y cómo la, es Super la Nintendo? Wii... Porque venía antes. Pero el Nintendo Super, no se llamaba. Se llama Super Nintendo, no Wii U. ¿Tenía que llamarse Super Wii? No, tendría que haberse llamado, weón, Nintendo 6 o lo que sea. Pues weón. Si todas las Nintendo se han llamado Nintendo, weón. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Ya, el Nintendo Wii fue GameCube. Un experimento exitoso, sí, listo, déjalo ahí. No le pongáis Wii U a la otra weá, ¿para qué le ponéis el. ¿Para qué? Es una ¿Qué significaba la Wii? Todo, Wii U. Ultimate. Tú y ellos. No sé, nosotros, Wii. Y ustedes. Y you, porque eres tú con Wii. Una estupidez. Reggie. My body is ready. Una estupidez. Es un error de marketing. Porque la máquina no es pésima. No tiene poder. No, si yo tengo una. Y estoy orgulloso, más o menos, de tenerla. Mario Maker. Te divertiste como un niño con Mario Maker. Mario Maker. Pero una consola. Un Mario juego no salva. Un juego no salva la consola, güey. Es la primera vez que me compro una consola por un juego. Me lo dices a mí. Pero Mario Maker vale la pena porque es un juego infinito además, weón. Es una seguidilla. Está bien que te digas esas cosas por la noche. Oye, weón, ¿cachaste que salió una página para buscar niveles de Mario Maker? Qué bueno. No, qué bueno, porque Mario Maker carece de cierta... De buscador. Te metís con tu cuenta y le puedes dar así como favorito y se guardan en los favoritos del juego. Qué bueno. ¿Y te puedes meter desde el Wii? También, sí. De hecho, pincháis y te lleva a la página, abre el navegador. Pero bueno, puede ser bueno, peor. Y bueno, Nintendo NX, lo que han visto, no sé si han visto algo de Nintendo NX. Yo hace años que no veo nada de Nintendo. ¿Cómo va a lucir? No se sabe todavía, pero se filtraron unas patentes, para variar, donde el control era medio ovalado, pero era todo pantalla. Sí, lo vi. Chucha madre. Entonces, estamos hablando. Pero es que no aprenden de nada. Eso mismo iba a decir, no aprenden. No aprenden a mí lo que me llama la atención y yo le... Como los alemanes con Italia. Como, me da, hay que aliarse con Italia en las guerras, weón. En muchas partes. O como los que atacan Rusia. Vamos a volver a hacerlo en invierno. Ahora va a resultar, weón. Claro, lo que me llama la atención es que existen rumores de que pueda ser un... una pura consola. No va a haber un 3DS y un Wii U, sino que va a haber un NX. Uno solo. Es como el anillo del Señor de los Anillos. One Ring to Rule the World. Claro. ¿Qué hace? Hay una estación en tu casa. Chucha. Sí, de lo que me acordé, de South Park, la consola, la juegosfera. ¿Nunca vieron ese capítulo? Cuando se fueron al fondo, Carmen se congela. Sí, sí. Pero y la, era como una pelota, pues era la juegosfera. Claro. Entonces, lo que haría esta consola, según los expertos de distintos sitios, es que tú quieres... De la vaticinación del futuro. Tú quieres jugar portátil y la cuestión se saca de esta base y juegas portátil con una calidad menor. Y te lo llevas y llegas a la casa y quieres jugar en tu casa, lo pones y agarra todo el poder que está esta estación ahí puesta. Todo el poder acumulado. Claro, y vas a poder jugar en tu pantalla con mejores gráficos. Te juro que ya no me lo puedo imaginar como otra cosa que una bola de cristal. De la que sale mucha luz. Claro. Tú metís las manos y sacas una wea. La juegosfera. Bueno, la juegosfera. Entonces, lo que... algunos dicen que puede ser eso. O sea, los mayores rumores dicen que es eso y los otros dicen que puede ser realidad virtual. Que es lo que la viene llevando ahora. Oh, no fuimos a la cresta. Y bueno, anunciaron. Lo primero del 2016 fue el anuncio del precio del Oculus. Sí, pues bueno. Y los baratos $600. No, y no fuera nada de eso. Tú que eres un aficionado de PC. El computador, así como base. Ah, sí, vi, bueno. $1,500. Sí, vi los requerimientos, son una weá infernal. O sea, de hecho, por ejemplo, hay un weón que tenía una tarjeta, la 870, la de la Nvidia. Uh-huh. No, hizo como el test. No con eso. Necesitaba una 970. Cuesta 400 lucas la tarjeta. Mira, tres tarjetas gráficas. Justo. Así que, por eso, un computador así básico que te corra más o menos el sistema. Un palito. $1,500 más $600. Estamos hablando de $1,000,000, por lo menos. $1,000,000 y medio. $1,000,000, pues bueno. Comprado en Estados Unidos. Claro, no comprado acá. PC Factory, $3,000,000. Sí. Así que métanse su realidad y virtual. Y el cobre volvió a bajar, compadre. Ojalá que su mundo virtual valga la pena, señores. No, ojalá que no, weón. No, ojalá que no, para que tengan que jugar de mala gana, weón. No quiero solo jugar montañas rusas y ver videos de gente jugando juegos de terror y se asustan. Sí, no. O gente viendo porno. Y gente perdida en el espacio. Esa es la parte más. Sí. Literalmente perdida en el espacio. Un día vamos a hablar de series clásicas. Como perdida en el espacio. Y Tierra de Gigantes. Tierra de Gigantes, muy grande series. Bueno, muchachos, eso fue el programa de esta semana. Espero que les haya gustado. Y ahora viene la parte que... Viene la parte público. Favorita del público y de los niños. De los niños. Volveremos a ganar como la semana pasada. Compadre, yo estudié mucho. El denominado... Vi Daredevil. Juego de las 20 preguntas. Es buena Daredevil. ¿Te gustó? Tengo en mis manos... Jessica Jones. No, la voy a empezar esta semana. Tengo en mis manos la... querida, nunca bien ponderada carpeta azul, que ya está bastante deteriorada. Marca Rain, no. ¿Sí? Marca Rain. Querida por batallas de... otros juegos. Pataletas de Elías. Por Reira. Etcétera, etcétera. Y en esta... Oye, no quiero echar un jinx, pero 1:50 grabando sin apagarse, ¡mua! Cámara. Ya van a ver cómo... Ya van a ver el sistema de refrigeración. Infalible. Bueno, y para agradecer ahora, porque no lo quise agradecer al principio para que no fuera un spoiler, esta película... Fuerte. Es una película. Me pregunta menos. Es una no, película. Pero si ya estaba establecido que no. Cállate. Hard Mode no, todavía no. El padrino. La mandó nuestro querido consumidor de podcast, Akuma Tere. Oh, ¡Akuma TNT! Él nos mandó esta sugerencia. En sus oídos. Y en sus ojos. En fin, la gente que nos está escuchando no entiende nada. No, es que horrible, siempre olvidamos algo. Eran chistes de semen. Les vamos a hacer una explicación cortita. En esta carpeta, donde hay información sobre una película, los muchachos tienen la misión de, en 20 preguntas o menos, con orégano, de adivinar en 20 preguntas o menos qué película es la que está aquí. No, gracias. Y para eso tienen una dificultad de... tiempo. Cuentan con solo... Que tú aleatoriamente pausas solo por torturarnos. 20 minutos. Solo por la atención. Recibí algunas quejas sobre esas pausas. ¿Creen justo? que es que era un poco injusto, que era, no, que como que lateaba un poco el programa. Sin pausa entonces. Ya, pero fue por en el programa de Leo que se fue con en exceso. Fueron 40. ¿Qué era el nombre? Mi polola. Ah, está bien. Yo la voy a retar en el canal. Y un primo. ¿Te la has encontrado en el canal? Uh-huh. ¿Almuerzan juntos? No. Porque estoy yendo mucho de noche. Chuta. Mi polola, gracias a Dios, no va de noche. Tu polola tiene un trabajo de verdad. Un horario respetado. Tú le das el consumo mayor al público de la televisión chilena. Esperemos. Bueno, muchachos. No le vamos a hacer publicidad. No le vamos a hacer publicidad. Más de la que ya tiene. Me cagó, weón. Este juego empieza a correr. Te tapa todo. Está todo tapado. Si este el iPad está el temporizador ahí, hombre. Desde. ¿Tú ya sabes lo que te preguntar? ¿Dónde ponemos esto para que empiece a correr el tiempo? Pongámoslo ahí al ladito, hagamos un espacio. Entonces, como les decía, tienen 20 minutos para hacer 20 preguntas o menos para adivinar la película que yo tengo guardada aquí. Y el tiempo empieza a correr desde ahora. Ya, pregunta. ¿Es de antes del 1 de enero del 2000? Sí. Es de antes, mierda, pero. Recuerda el Leo. Es de antes, que sí, que es de los 90 u 80. O antes. Entonces Leo decía que preguntáramos si era antes del 1 de enero del 80. Entonces ahí aislamos. De 80 y 90. Claro. Dale. ¿Es de antes del 1 de enero de 1980? No. Entonces, de 80-90. Ya. Dos preguntas. ¿Queréis preguntar si 80-90 o...? Entonces, preguntamos por uno. Ya. ¿Es de los 80? Sí. Ya, es 80. Le hicimos tres preguntas. La otra vez le hicieron el 5. Claro. Por eso. Ya, de los 80. Ese aporte, Leo Salinas. Género. ¿Es de terror? No. ¡Ah! Sabes que es mi especialidad. Díganle a la Kuma, yo no la elegí. Kuma, weón. Es un musical. ¿Es un musical? No. ¿En serio? Nunca hacer un musical. No, oye, pero pregunta fuera del concurso, pero sin parar el tiempo. ¿Tú crees que la hayamos visto? Sí. Ya. De hecho, cuando yo juego con el hijo de Borola, él usa mucho esa pregunta. ¿Que si cree que la hemos visto? Sí. ¿La he visto? Ah, ya. Pero fue tonta la pregunta de musical, pero ya. Ahí apela a nuestro. ¿Ya llevamos 5? Sí. Uy, caramba. Ya, no. Pero va muy bien con el tiempo. Ya, no es terror. ¿Comedia? ¿Ya es comedia? No, comedia ochentera. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Sí. Es comedia. Comedia ochentera. Buena. ¿Tendrá más de una parte? 6 preguntas. Buena pregunta. ¿Tiene más de una parte? No. Ya. Una parte. 7 preguntas. Una parte. Me enamoré de un maniquí, tiene 2 partes, ¿eh? Comedia. Puede ser Top Secret. ¿Cómo se llaman esos buenos? Los hermanos. No. Soccer. Los hermanos Soccer. Abraham Soccer. Sí, pero entonces están involucrados. Buena pregunta. ¿Es de alguno entre la producción? ¿Están los Soccers? ¿Abraham Soccer y Abraham? ¿O Soccer? ¿En la producción? ¿En la dirección, producción, guión? Los hermanos Soccer, uno dirigía y uno producía. Sí. ¿Están involucrados en el desarrollo del film, los Soccers? Estoy leyendo todos los nombres que aparecen. Ya. Soccers con Z. Top Secret, Naked Gun. Ya. Ya sacamos toda esa amplia gama de películas. Pero es de los 80 y es una comedia, de los 80. No. Suckers. No sé cómo se escribe. Claro, bien. Como con Z, U, C, K. Como Suckers. Suckers. Pero con Z. Mel Brooks. Sí, como. Pero queréis tirar una pregunta tan. Ya. ¿Es de Mel Brooks? Sí. Ya. ¡Oh! La película de Mel Brooks, los productores. The Producers. La que. Uy, no me acuerdo cómo se llama. La que es una parodia a las películas de. ¿De Vaquero? No, ¿cómo se llama esa? No, esa weá es de. Esa weá es de los Monty Python. No, weón. Si es de Mel, Brooks, la del chiste de los peos mientras comen poroto. No, pero yo no me refería a esa. Me refería a la que es una parodia a las películas de. Alfred Hitchcock. ¡Ay, conche tu madre! Eso se llama como Alta Tensión, pero como una wea así, ya. Pero. Uy, Alta Tensión, una gran película alemana de terror. Ya, a ver, pero ya. Preguntemos si hay apología al nazismo. ¿The Producers? Esa es The Producers. Sí. Pero no, para. ¿The Producers es una película en los 80? The Producers es un musical. La película, yo antes de la preguntamos película. Preguntamos si era musical, no es musical. No es musical. The Producers no es musical, tiene una sección musical. Pero es musical. No, obvio, pero por eso. Musical como la última temporada de Curb Your Enthusiasm. Pero por eso. Te gira en torno a The Producers, pues. Ya. Ya, entonces no es The Producers. Men in Ties, la de Robin Hood. Vamos haciendo preguntas para descartar películas. Ya, ¿cómo descartamos alguna de Mel Brooks? ¿De es de Robin Hood, pues. O hay hombres en Maya. Es. No, pero querés tirarte al tiro a la. Pero si es de Mel Brooks, bueno, Mel Brooks no tiene tantas pelis. Ya. ¿Es una parodia de Robin Hood? ¿Eso quieres preguntar? Sí. Ya. ¿O es una parodia? No, que todas son parodias, ¿cierto? Ya, ¿es una parodia de Robin Hood? No. 10 preguntas. De Mel Brooks. Ya. ¿Es una parodia de Alfred Hitchcock? ¿Hitchcock? No. Tampoco, menos mal porque no me acordaba cómo se llamaba. 11 preguntas. Ya, ¿quieres hacer una pregunta un poco más específica? No se me ocurren. Porque si no es la de los vaqueros, estamos cagados. Yo no conozco ni nada más. ¿Es una parodia del género western? No. No. Ya. Ah, ya sé cuál es. Dila. Ya sé qué película es. Dila. Así es fácil. Júgatela. Te quedan 8 preguntas. Elías se cree ganador, se ve ganador. En seis minutos. Sería un récord. ¿Actúa Bill Pullman? Sí. ¡Spaceball! ¡Es Spaceballs! No hay que meter al público ahí. Spaceballs. No me acordaba que era de él, weón. Es de Mel Brooks y se dieron harta vuelta alrededor. Chuperro. Es que te digo que yo tampoco pienso el tiro en esa película. A pesar de que obviamente es de Mel Brooks. No, pero en 13. Pero pensé en. No, pues hicieron dos más. No las anotaste, ¿no? ¡Ah! Ay. No, pero un récord. Los felicito. Gracias a Akuma. TNT. Sí, así que los chiquillos recuperan la racha. 2 semanas seguidas. Bien, weón. Esta fue fácil. Weón, buena tu. Mel Brooks al tiro, weón. Es que los era Mel Brooks, weón. Si no, yo estaba. No, estaba bueno. Es que yo pensé que podía ser como una película idiota, así como Cortocircuito 1. Es que creo que no me sé más película, weón. Me enamoré un maldito. Los demás eran claro, como tres. Novia es una sirena, no sé. Había hartas comedias. No, y bueno, y Mel Brooks también tiene hartas comedias, pero es más. Podría, claro, el tema de si era parodia o no era parodia, te tira. Ahí se está cagado porque todas las weas de Mel Brooks son parodia, pero. Era una buena película y la elegí porque buena onda la Kuma, weón, y se tomó la molestia de escribirnos. Sí, weón. Y una buena peli, weón. Y de consumirnos, weón. Gracias por consumir este podcast. Sí, bueno. Gracias, Kuma. Estamos dentro del target. Gracias de por hacerme recuperar la dignidad otra vez. De los podcasts de sobre los 90 minutos. Así que, bueno, eso fue el programa, ese fue el juego, el récord. Buena hora para terminar. Muy buena hora para terminar. Les agradecemos la sintonía. Los invitamos a escribirnos al correo electrónico ovejamecanías@gmail.com. A escribirnos al formulario de contacto que está en el blog ovejasmecanicasblog.wordpress.com. Luego está el Facebook, que nos pueden mandar mensajes o nos pueden escribir en el muro, poner publicaciones, nosotros muchas veces las compartimos, que siempre. Sí. En Twitter nos pueden escribir, mandar mensajes internos. Twitter sigue siendo. Pero tenemos más seguidores. No, tenemos más seguidores, pero sigue faltando. Nos pueden escribir y seguir en Tumblr. Nos puede... ¿Ha pasado algo en Tumblr? Nos siguen, nos está empezando a seguir la gente y nos rebloguean algunas cosas. ¿Sí? Sí, no sé, me da temor. En YouTube, hoy día, y quizás puede ser un homenaje extraño al fallecimiento de nuestro querido David Bowie. 69. Tenemos 69 seguidores en YouTube. Dura. Así que hagan que el número crezca, llévennos a los 100 para que podamos meternos a youtube.com/ovejasmecanicas. ¡Woo! Pero hemos tenido un crecimiento súper rápido. Sí, sí. Exponencial. Desde que nos quejamos, bueno, han sido 40 en menos de... Llorar sirve de algo. Sí. Con Amity Tears. Con respecto a la gente que nos está escuchando, que es nuestro más fiel público, no. Los queremos mucho, búsquenos en iTunes, en iBooks, como Ovejas Mecánicas, y también estamos en otras plataformas, en Stitcher, estamos también en Pocket Cast, así que búsquenos en todas, cualquier plataforma favorita, como Ovejas Mecánicas, y si no estamos, nos mandan un mensaje por cualquiera de las cosas. ¿Por qué no están antes, en esta plataforma que tanto amo? Y nosotros vamos a estar en esa plataforma para ustedes porque exacto, queremos que nos escuchen. Fotolog ya no, porque no existe. Murió definitivamente. Murió definitivamente. Bueno, esa fue una de las noticias que no mencionamos, pero bueno. Todas esas fotos sexys. Todo ese pasado horrible que no tenía. Sí, yo de repente leía Fotolog, o sea, me metía en Fotolog y igual, qué vergüenza, así como que. Sí, bueno, pero eso va para otro capítulo. Va para otro capítulo. Bueno, muchachos, así que les agradecemos. Este ha sido un episodio excelente y obviamente exitoso para los muchachos. Así que nos vamos con una gran sorpresa en la cara. Les agradecemos, compártanos, escríbanos. Nuestros Twitter personales son Campoate, Super guión bajo Elías, Roberto guión bajo 167. Así que esto ha sido el episodio número 8 de Ovejas Mecánicas.